La órbita de Endor. Si estáis ahí, prestad atención a este comunicado. La infección se propaga por medio de los mordiscos. Se transmite a través de la saliva. Ignoro si el contagio es posible por contacto con la sangre. Evitad las zonas angostas si podéis, y moveos con sigilo en todo momento. No bajéis nunca la guardia. Los muertos caminan a plena luz del día. Si queréis sobrevivir a la amenaza zombie, tenéis que escuchar este programa de la órbita de Endor. Ya están aquí. La clave está en destruir su cerebro. Olvidaos de dispararle en el corazón. Hay que reventarles la puta cabeza. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Todo empezó en la prensa. Pero desde el principio supimos que esta vez era distinto. Porque ocurría en pueblos y ciudades pequeñas. Y ya no lo veías solo por la tele, sino en las calles de la ciudad. Lo veías por la ventana. Era un virus muy infeccioso. No hacía falta que nos lo dijera ningún médico. Pero cuando intentaron evacuar las ciudades ya era demasiado tarde. La infección se había extendido. Los controles del ejército ya no sirvieron. Y entonces comenzó el éxodo. El último día que emitieron las radios y la televisión, las noticias informaban de casos en París y Nueva York. Después de eso ya no hemos sabido más. Salimos de nuestras respectivas tumbas para hacer este especial sobre zombies, este dossier en el que han venido un montón de muertos vivientes, como por ejemplo el coronel Kurz. Coronel Kurz, haga un ruido de zombie. No me ha gustado demasiado. A ver si lo mejora Raúl Martín. Un ruido de zombie. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Muy mal, muy mal. Raúl se está ganando, entre lo que ha dicho fuera de micro y lo que va a decir aquí, se está ganando la expulsión de la casa. Y tenemos a dos nuevos compañeros que van a colaborar hoy también, saliendo de sus respectivas tumbas. El infectado Juanma Cabañas. Pues muy buenas tardes, Antonio, y aquí con la emoción de participar en un podcast en el que además pues uno es fan. Y bueno, y qué mejor ocasión que esta en la que se habla de muertos vivientes. Espero que no sea una indirecta. Bueno, haga usted, señor Cabañas, un ruido de zombie, por favor. Sí, eso es fácil. Voy a hacer como cuando hago gárgaras por la mañana. Sería algo como... Y también tenemos a Pedro Vasallo, y ambos vienen de Monotemáticos FM. Pedro, también bienvenido usted, señor Vasallo. Muchas gracias, y bueno, muchísimas gracias por esta invitación, queridos amigos de la órbita de Endor, que por supuesto no podíamos declinar bajo ningún concepto. Y como no me quiero quedar atrás, también voy a hacer un ruido de zombie en plan... o algo así. Vale, pues este es el que más me ha gustado. Así que el zombie, Pedro, ha sido el ganador de este concurso zombie. Bueno, vamos a empezar ya. Antes de nada, a mí me gustaría saber qué es un zombie según vuestro criterio. A ver quién se anima. Si os animáis, bueno, todos, no se va a entender. No. Aquí el tonto el primero. Bueno, mira, pues yo creo que sí que resulta bastante vital que concretemos un poco en lo que viene a ser el concepto de zombie, no el zombie en todas sus variantes, sino el zombie que creo que será el que tratemos nosotros, que es el zombie el cual ha conseguido fans. Que zombies hay muchos, pero el único monstruo que ha conseguido fans es el zombie que yo considero y yo describiría como un cadáver inanimado. O sea, perdón, un cadáver inerte que se vuelve inanimado con grandes dosis de estupidez, aunque bueno, todo esto pues ya poco a poco ya lo iremos matizando. Y básicamente es un muerto que regresa a la vida con más aspectos de animal primigenio que de ser vivo consciente como antes se le conocía, ¿no? En el sentido de que no todo el muerto que vuelve a la vida se le podría considerar zombie, como por ejemplo os estaba comentando antes el caso del personaje del cuervo. Y bueno, pues un poco esto, ¿no? Un ser que está muerto, vuelve a la vida y tiene pues claros síntomas de que está con un pie en un lado y un pie en un otro. De todas formas, está muy claro que todos estamos de acuerdo en que el tema zombie parte directamente de todas las tradiciones de Haití y que tiene que ver con el vudú, pero no vamos a hablar sobre ese tipo de zombie, a lo mejor de pasada. Pero no es el zombie del que hoy hablamos. El zombie del que hoy hablamos, que es que vamos, alguien que esté escuchando La Órbita de Endor habitualmente y que no sepa lo que es un zombie, o que no sepa a qué zombies nos referimos, pues muy mal por su parte. Bueno, pero yo, por matizar un poco lo que decía Raúl y siendo un poco más sintético, diría que es un ser humano que fruto de una infección, y aquí hay infecciones de todo tipo, muere y vuelve a la vida cambiando su naturaleza y manifestando así como datos generales lentitud en los movimientos, instinto simplemente de alimentarse, y es a lo que se dedica, a comer todo lo que pueda. Pero eso, ese punto de vista del zombie, yo creo que ya está, no voy a decir que esté obsoleto, pero ya no se respeta tan a rajatabla. Ahora ya hay muchos zombies que son, desde el punto de vista de cómo concebimos los zombies, son zombies tal cual, pero entran dentro de la categoría de infectados. ¿Lo llamamos zombies? Sí, bueno, también, y por qué no, pero no están muertos, no son cadáveres. Y de hecho, hemos visto en muchas películas a zombies que corren, que se las pelan, o sea que tampoco la lentitud de movimientos se aplica a todos los zombies. Cuidado. No, incluso, y no hace falta ir tan moderno, la misma novela de Matheson, de Soy Leyenda, es del 54, y ahí tampoco la parte de que, digamos, que tienen características de zombies, tampoco responderían a esa definición que he hecho yo. Pero vamos, yo creo que lo más clásico la gente lo entiende así. Luego, efectivamente, el mundo del zombie es mucho más amplio y hay de todo. Por ejemplo, en la última, en Zombies Nazis, ahí se desplazan a la velocidad del vértigo. Bueno, antes de que nos empecemos a meter de lleno con productos y sigamos una línea temporal para hablar sobre ellos, sobre los productos destacables, hay que decir que no vamos a poder hablar sobre todo. Yo quiero que el oyente ya le quede bien claro que hemos hecho una lista y vamos a intentar ceñirnos a ella, pero se nos van a quedar un montón de cosas en el tintero porque es inevitable. Pero sí me gustaría que así un poco debatiéramos entre todos, antes de iniciar el dossier propiamente dicho y que aquí hablemos todos, sobre por qué pensáis vosotros que un personaje como el zombie ha podido triunfar, ha podido tener tanto éxito, cuando es un personaje que de entrada no es ni tan atractivo como el vampiro o como el hombre lobo, y de hecho dentro de estos monstruos clásicos es el más repugnante, el que ninguno quiere ser, porque a nadie le importaría ser un vampiro o un hombre lobo en un momento determinado, pero coño, un zombie no mola mucho demasiado. ¿Por qué entonces el zombie tiene tanto éxito? ¿Por qué pensáis vosotros? A ver, venga. Pues yo me arranco, y yo creo que el motivo es precisamente por esa irracionalidad. Es decir, cuando tocamos el tema de los vampiros, hombre lobo, brujas incluso, vemos reminiscencias de lo humano. En cambio, cuando nos encaramos directamente con los zombies, vemos la irracionalidad pura, la amenaza directa, incisiva, ¿no? Y yo creo que eso nos retrotrae pues a un miedo mucho más visceral y por tanto más adrenalítico y más atractivo. Yo comparto varias ideas con Juanma. La verdad es que sí, es que es un ser muy animal, con una mentalidad muy cerrada, muy, muy básica, que solamente busca el poder alimentarse. Entonces, claro, como tú has dicho, los vampiros, los hombres lobos no nos importaría ser. Pero justamente por eso, por esa misma ley, muchas veces hemos encontrado como protagonistas de películas, a lo mejor, el punto de vista de los vampiros o de los hombres lobos. Pero desde un punto de vista de los zombies es mucho más raro, porque claro, al ser mucho más descerebrados no tienen ningún tipo de profundidad. Son más repugnantes y son unos seres que simplemente nos asquean y son el enemigo puro y duro. No tiene ningún tipo de matiz, de algún tipo de atractivo que nos podamos sentir identificados con ellos. Aparte de eso, ¿os habéis fijado una cosa? Que los zombies allá donde aparecen son los que la lían más parda. Me refiero a que llegan vampiros, bueno, pues nada, se quedan en su casa, en su castillo, se cargan a cuatro infelices y ya está. El hombre lobo, ¿quién lo conoce? Solo sale por la noche, tal, pero cuando llega el zombi se nota porque arrasa con toda la civilización. Es que los zombies son los folloneros del mundo de la ciencia ficción, ¿no? Porque a la que aparecen los zombies, a tomar por culo la sociedad, a tomar por culo la ley, hombre, el presidente y todo lo que tú quieras, que los zombies vienen aquí para comérselo todo entero. Hombre, a lo mejor rivalizan con ellos los extraterrestres invasores. Pero sí, en esencia tienes razón. De todas formas, yo creo que hay más factores que influyen. Desde luego, uno es, entre comillas, la moda, porque a nadie se le escapa que caemos constantemente en modas. Ha habido una moda de vampiros, ha habido una moda de zombies, ha habido incluso una moda de ángeles. Es parte también, en un momento determinado, de una moda y que salen muchos productos en un tiempo muy concreto sobre zombies. El tema de los zombies igual se alarga más en el tiempo porque hay más tradición. Luego también yo creo que hay un componente muy atávico en el sentido de que realmente lo que viene el zombie como amenaza es a comerte, ¿no? Entonces es como algo que despierta casi al cerebro reptiliano, que te coman. O sea, es como volver un poco a la edad primitiva, es decir, tengo que correr para salvar mi vida. Y el hecho de que vayan en masa, en manada, eso también es muy identificativo, ¿no? O sea, recuerdan a lo que sería una panda de Erasmus, la bandeando por ahí, como decía Raúl. Y luego, que no sé por qué, tenemos siempre un gusto a destruir nuestra humanidad, y parece que estamos casi siempre a gusto con productos en los que se plantea la extinción del hombre como hombre, de su mundo, de sus ciudades, y parece casi como que hay una atracción, que a la gente le gusta ver Nueva York desierto, Los Ángeles destrozado, arrasado Birmingham o quemándose Manchester. También hay una idea que te transmite el zombie, que es el tema de que aunque yo me muera, aquí no se acaba todo. O sea, el zombie te está jodiendo en vida, pero es que cuando la casques te vas a convertir en uno de ellos, que en muchas películas se nos ha descrito como que son seres que dentro de sí mismos también sufren, ¿no? Hay algunas películas y algunas obras que nos han intentado transmitir que la vida del zombie en realidad es un sufrimiento, ¿no? O sea, estás diciendo, me estás fastidiando en vida y cuando la casque me voy a convertir como tú y lo que me espera es todavía peor, ¿no? Yo creo que sí, eso también es bastante terrorífico. Por eso siempre termina apareciendo la cosa del suicidio o del tengo que matar a mi novia, a mi marido, a mi hijo, a mi mujer, y que siempre es como más chocante, ¿no? Bueno, y no olvidéis el hecho de que, bueno, un vampiro todavía puede soportar una historia él como protagonista perfectamente. Puede ser incluso más carismático que el protagonista humano. Un hombre lobo pues también puede ser protagonista de una historia, pero ¿qué protagonismo va a tener un zombi? Como el zombi no se le puede dar ninguna carga dramática, ¿quiénes son los protagonistas? Los humanos. Y en las historias de zombies es donde sale a relucir más el lado humano que en otro tipo de historias. ¿Os imagináis a Bella, la de Crepúsculo, enamorada de un zombi? Y que el rival fuera otro zombie. Más bien no tendría mucho encanto eso. No sé yo qué decirte. Pero bueno, pero los zombies no dan besos con lengua, no dan con mordisco. Creo que besan en el cuello, pero directamente te lo arrancan. Bueno, vamos a empezar porque ya el mundo zombie aparece en el mundo de la ficción. Bueno, quizá aparezca mucho antes. Si nos ponemos a rebuscar por ahí en manuscritos antiguos, a lo mejor algo hay por ahí. Pero el zombie tal cual lo conocemos, bueno, en 1932, Victor Halperin, con Bela Lugosi ahí al frente, hizo White Zombie. No confundir con el grupo de música, que de todas formas cogió el nombre por la película, estoy convencidísimo. White Zombie, 1932, ¿quién la ha visto? pues aquí hay un servidor que lo ha visto. Hay que decir que, bueno, tiene todas las características de las grandes superproducciones de la época. De hecho, Bela Lugosi estrenó un año antes el Drácula de Todd Browning, con lo cual pues os podéis hacer una idea que estaba precisamente en el punto álgido de su carrera, ¿no? Y es precisamente una película muy recomendable donde curiosamente Bela Lugosi hace una interpretación desde mi punto de vista prodigiosa dentro de ese papel de especie de brujo macabro que se encarga de dar vida a los muertos. Y la diferencia con las producciones que vendrán después, sobre todo de la mano de Romero, es un poco lo que comentaba Off the Record anteriormente. Por un lado, que se trata de grandes superproducciones, tanto esta como la producción I Walk with a Zombie, de la que imagino hablaremos ahora. Y por otro lado, está la característica de que se basan casi inequívocamente en el aspecto esotérico de la tradición del zombie, ¿no? O sea, la tradición de la isla de Haití, con todos sus rituales de brujería y demás, ¿no? Eso es más que nada lo que configura esta obra. No obstante, no fue capaz de poner los zombies de moda, como luego pasó con otros productos. Así que nos vamos hasta 1943 y nadie tiene nada más que decir. Hasta Jacques Tourneur y su Yo anduve con un zombie. Yo no lo he visto, bueno, tampoco. Pues, que supongo que también que habrá visto solamente Juanma. Bueno, pues de todas maneras es muy similar a la anterior. Quiero decir, tiene muchas de las pautas que tenía White Zombie, en el sentido de que, por un lado, es una gran superproducción de la época. Es curioso cómo las primeras películas de zombies fueron grandes superproducciones, y la que lleva el género a su excelencia es una producción no de serie B, sino casi de serie Z, ¿no? Es muy curioso, ¿no?, la evolución. Es una gran superproducción de la RKO, que era una de las mayores del momento, los años 40, también ambientada en la tradición esotérica, y bueno, donde ya se van introduciendo un poco lo que sería la estética clásica del zombie, ¿no?, con seres deformados, y se cuida un poco esa ambientación, esa caracterización. Se empieza a adelantar un poco lo que sería la imagen del muerto viviente que veríamos posteriormente, pero todavía está muy atada a esa tradición del folclore haitiano. Pero si no entiendo mal, Juanma, o sea, por lo que me he informado, el zombi de Yo anduve con un zombi es más bien una especie de sonámbulo, ¿no? No es un bicho que te intente atacar, te intente arrancar el cerebro ni cosas de estas, ¿no? Es un bicho sonámbulo o algo así, ¿no? Es más claro. Bien el resucitado, ¿no? Es que realmente, si tú indagas en lo que es la tradición antropológica, de hecho, Wes Craven hará una revisitación de esto, ¿no?, de la tradición de Haití en su película La serpiente y el arcoíris, pero eso es muchísimo después, obviamente. Realmente la figura del vudú, del zombie en el vudú, es un ser cuya mente ha quedado totalmente anulada. Es decir, es alguien al que se le ha enterrado vivo, se le ha hecho una ingesta de droga brutal para después volverlo a sacar de la tumba. Y la cuestión no es que realmente esa persona haya muerto, sino que se ha conseguido que su mente haya quedado totalmente anulada y desposeída, con lo cual efectivamente no es exactamente el muerto que va directamente a atacarte, sino que es alguien totalmente desposeído de su alma, de su espíritu, y por tanto alguien absolutamente vacío y manipulable, casi como tú bien dices, una especie más de fantasma encarnado viviente que el zombi clásico, bueno, el zombi contemporáneo que veremos después. Bueno, pues si queréis nos trasladamos hasta 1954 con una novela escrita por Richard Matheson, I am a legend, soy leyenda. Bueno, no son, bueno, desde cierto punto de vista, más que zombies son vampiros, y de hecho de eso va la historia, pero tienen ese componente zombie, son una mezcla así un poquito rara de... Bueno, es que en realidad digamos que conviven en el libro prácticamente tres grupos o tres especies. Están los humanos, que en realidad solo hay uno, que es Robert Neville, el protagonista. Luego está la figura de los infectados, que esos sí se comportan un poco más como vampiros, y de hecho el protagonista a lo largo del libro intenta buscar una solución y las busca con el mito clásico del vampiro, o sea, estudiando la flor del ajo, por ejemplo. También hay en la novela, por ejemplo, hay una reflexión bastante interesante de por qué las personas, entre comillas, con comportamiento vampírico huyen de los textos sagrados como la Biblia. Y luego hay un tercer grupo que sé si se comportarían como zombies, como verdaderos zombies, y de hecho tienen más el componente del zombie que del infectado o del vampiro. De todas formas, esta novela no se le ha hecho nunca justicia, porque las versiones que han salido siempre en cine tienen un final bastante, entre comillas, al final un poco abierto, o por lo menos esperanzador. En cambio, la novela es muy, muy, muy pesimista. El mensaje del escepticismo darwinista, pues, planea durante todo el texto. Y de hecho, al final, el único humano, hacemos aquí el super spoiler, se lo finiquitan. Y de hecho, en el último pasaje de la novela, él entiende que el tiempo para la raza humana ha pasado. Y que quien tiene que conquistar el mundo y seguir adelante es el infectado que se ha adaptado. O sea que en ese sentido la novela sí que es muy, muy triste y muy depresiva. Y sí que, aunque como dices tú, hay personajes que tienen un comportamiento más vampírico, los hay que tienen un comportamiento muy asimilable a lo que es el zombie. De hecho, mueren, entre comillas resucitan, tienen movimientos lentos y se dedican a intentar comerse al protagonista. De hecho, en la película, el que recuerdo la película que se hizo en su día con Charlton Heston de Omega Men en el 71, ahí los que salen pues son prácticamente mitad vampiros, mitad zombies. Bueno, de hecho, antes de la película de Charlton Heston, bueno, aquí se tituló como El último hombre vivo, pero hubo una que era El último hombre sobre la tierra, que era, salía Vincent Price en el 64. Sí, esa era italiana, esa película. Bueno, yo admito que esta no la he visto, la de Vincent Price no la he visto, he visto la de Charlton Heston y la adaptación reciente de Will Smith. No, de todas formas, como películas, y está claro que a lo mejor fallan como adaptaciones, pero como películas en sí, a mí me parecen las dos decentes, no están mal, se dejan ver. Sí, bueno, en Soy Leyenda sí que estarás conmigo en que sí que son más zombies los entre comillas, los malos de la película sí que tienen un aspecto más de zombie que de vampiro. De todas formas, hay cosas que nunca he entendido. Por ejemplo, no entiendo por qué les cambian los colores de piel a los protagonistas. Aquí hay veces que dices, ¿por qué tienen que hacer al protagonista, que en la novela siempre caucásico, lo tienen que hacer aquí de color? Y eso lo han hecho con otros personajes, incluso del cómic, con Kim Ping, por ejemplo. No sé por qué hicieron Kim Ping negro. Aquí parece que hay que hacer unas concesiones para evitar, no sé, un cierto racismo, para integrar a las personas de color en el cine, que no entendió, cuando la normalidad precisamente vendría en eso, en que no importa si el protagonista es blanco o es negro. Vale, igual, hemos visto con Catwoman, hemos visto una Catwoman negra, hemos visto un Batman rubio, si es que da igual, si los cineastas hacen lo que le place. Yo creo que en el caso concreto de Soy Leyenda, yo diría que fue principalmente la primera estrella que se les puso a tiro, que confió en el proyecto y fue esa quien cogieron. No creo que hubiera detrás muchos más intereses raciales ni nada por el estilo. ¿Y cambiaron Los Ángeles por Nueva York también, por algún tipo de interés? Bueno, esas son las típicas hollywoodadas, ¿no? Como se podría decir, historias que no tienen sentido, pero bueno, mira, vete a saber. A lo mejor la gente que fue al pase, al último pase este que le ponen antes de que se estrene, dijo, ah, pues no me gusta esto, y ellos como zombies, como tontos, pues van y lo cambian. ¿Quién sabe? Bueno, si queréis, pasamos hasta 1968, donde tenemos un punto de inflexión importante para el zombie. Y es que los amigos zombies de repente son retratados de una forma que ya casi se convierte en canon, en cliché, y bueno, parte de esta película, digamos, se ve, digámoslo así, reflejada en todos los productos que vinieron después. La noche de los muertos vivientes, 1968, George A. Romero. ¿Qué me tenéis que decir? Podríamos empezar diciendo que es la mejor de la trilogía, ¿no? Sí, para mí sí. Y de las mejores de zombies que se ha hecho jamás, porque es el miedo irracional de esa criatura que no sabes exactamente lo que tiene en su mente y igualmente te ataca, no sabes qué puedes esperar de esa criatura. Bueno, básicamente que es la mejor película de zombies que se ha hecho nunca y que probablemente se haga. Yo rotundamente lo afirmo. Bueno, aquí ya estamos en cuestión de gustos. Para mí no es así. Yo le veo muchas pegas, ¿eh? Yo le veo muchas pegas. Aparte, no voy a decir que es una película mala, ni mucho menos, pero tiene muchos detalles de película B de cortísimo presupuesto. Y luego tiene algunos defectos propios del cine este de terror, que de repente, sin venir a cuento, se hace de noche sin solución de continuidad, o de repente estalla una tormenta que no sabes por qué, para ambientar, se supone, pero que está metida con calzador. Yo creo que las interpretaciones son flojitas, bastante flojitas. Hombre, tiene una cosa muy curiosa, y es que el protagonista es de color, y está bien que sea así, porque yo creo que la película cambia completamente de tono al final, y de hecho la escena final, que aquí no voy a hacer el spoiler, la escena final de la película y todas las imágenes que acompañan los créditos da el otro mensaje, el otro gran mensaje de la película, este mensaje de racismo, de caza humana y tal, que quizás sea lo que más me interesa de esta película. Hombre, yo de esta película, como dice Kurt muy bien, la verdad es que se nota la inexperiencia del director en algunos casos, ¿no? Tú te pones a ver la película y como ópera de zombies, pues está muy bien, ¿no? Pero te pones a analizar algunas escenas y la verdad es que pecan de ser demasiado naif, ¿no? Pondré, por ejemplo, el caso en que la chica protagonista tiene su primer encuentro con el hombre este de color, con el señor negro este, ¿no? Y vemos que el señor le está explicando cuál ha sido su historia, lo cual es interesante para el espectador, dado que tú no la conoces. Pero es que luego viene la chica y se pone a contarle también a ese personaje su historia, cuando el espectador ya la ha visto. Entonces dices, madre mía, pues que fallo de inexperiencia, chico, búscate otra manera de solucionar esto, porque aquí estás repitiendo pues algo que el espectador ya le no lees de nuevo y que no le está aportando nada, ¿no? Te estás comiendo un metraje que lo puedes utilizar en otras cosas, ¿no? Pero y además que tenía justificación, porque en ese momento la chica había entrado en un estado de autismo, pues que siga con ese estado de autismo y no cuente nada, que ya lo hemos visto. Exactamente, o sea, sí que tienes cosas que peca de quizás de ser demasiado inexperto, ¿no? En lo que es el equipo que se dedica a la película. Pero sin embargo, yo la he revisado hace poco y hay ciertos factores, ya que estamos centrándonos en el zombie, pues me fijaré en el aspecto así diferencial de esto, y es que los primeros zombies, de hecho el primer zombie que sale en la película es bastante rápido y fuerte, o sea que entronca con el, en teoría, el mito que empieza a partir de ahora, del zombie lento y torpe, ¿no? El primer zombie que aparece es bastante rápido, como ya digo. Y luego también un tema muy curioso que, si os fijáis, solo ha explotado Romero, o al menos yo se lo he encontrado solo en las películas de Romero, es que los zombies tienen miedo al fuego. ¿Os habíais fijado en eso? Es cierto, no me había fijado, pero, no me había parado a pensar en ello, pero creo que es la única película en la que recuerdo esa. No, en realidad, ¿no? Es durante toda la trilogía, es un patrón que se repite, pero solo es un elemento que, hasta donde yo sé, solo ha utilizado Romero. Sí, pero eso encaja bien dentro de que, al ser una criatura primitiva y básica, pues a las criaturas primitivas y básicas, ¿con qué les atacas? Pues con el fuego, que es de lo que huye cualquier animal así un poco básico. De todas formas, mira, en esta película sí que le voy a reconocer que tuvo talento en una parte muy concreta, y es que le da, o por lo menos apunta, una explicación al origen de la zombificación. Sí, y vamos, una explicación genial, ¿eh? Sí, y no, pero bueno. Esa se me ocurre, 50 se me ocurren a mí iguales ya, que ya, abajo, ya, ¿eh? Pero no me has dejado terminar, que da una explicación, que muchas películas no son una explicación, se agradece que sea una explicación, sea buena o mala, pero a mí lo que me interesa es la forma en que te lo hace, y es a través de los noticiarios de televisión. Y eso me parece un recurso bastante bueno, ¿no? Están todos encerrados dentro, no hay posibilidades de tener noticias, quiere dar una explicación, ¿y cómo la da? A través de que ven unos noticieros en televisión, y los noticieros van contando trozos y ni siquiera te hacen una línea argumental. Es el espectador el que, escuchando esos distintos trozos, por la reunión de los militares, la caída de un satélite, esto, lo otro, no sé qué, el que se hace una composición del lugar de cuál puede ser el origen de la infección. Y ese sí me pareció un recurso que dices, bueno, para lo escaso de presupuesto y para lo zafio que has andado en otras escenas, este recurso por lo menos me resulta interesante. A mí, sinceramente, me parece mucho mejor construido la manera en que se va desarrollando el fenómeno zombie ya no solo en esta película, sino a lo largo de toda la trilogía. Me parece mucho más interesante que veas todo el background, que aquí sí que Romero se molesta en presentarnos, que no decir que los zombies vienen porque un satélite que ha pasado por Venus está lanzando rayos cósmicos a la Tierra, la verdad. Bueno, yo quiero es el 68, es el 68. Estamos en la... Vamos a encuadrar las cosas. Estamos en el 68, se sabe poco de la energía nuclear, se tiene mucho miedo a la Guerra Fría, entonces es hija de su época. Tampoco vamos a pedir... Rayos cósmicos de Venus, ¿no? Bueno, Juanma y Pedro, ¿qué me decís vosotros, ustedes? Pues yo quiero defender lo que he dicho antes, ¿no? Esta vez Phil como la mejor película de zombies, especialmente por su carga simbólica, que es lo que lo hace totalmente diferente y que ha sido bastante estudiada. Aquí voy a hacer como hago en Monotemáticos FM, me voy a quitar mi gafas de pasta y vamos a entrar en el mundo gafapástico. Esta película tiene una carga simbólica brutal, sobre todo desde el punto de vista de que se hacen que el protagonista sea un afroamericano. Como ha dicho Kurt, estamos en el año 68. Esto a día de hoy quizás no nos resulte tan peculiar, pero en el año 68, que un negro, vamos a decirlo claramente, ponga firmes a todo un grupo de blanquitos en la calle, en la sociedad americana, causó un impacto bastante fuerte. Es decir, estamos en el año del Black Power, el año que murió Martin Luther King. Cuidado con esto, ¿eh? Eso para empezar le daba a esa película una fuerza muy singular. Después está el tema de lo que hemos dicho, ¿no? La Guerra Fría, ese sentimiento de querer apartarse de lo extraño, ¿no? Que simbolizan los zombies, lo que viene, la amenaza que viene del otro lado, la amenaza que viene del este, esa obsesión por el atrincheramiento, ¿no? Por encerrarse en uno mismo. Todo eso expresa muy bien lo que son los miedos atómicos y los miedos de la Guerra Fría. Y ya para el punto culminante es cómo se organizan esas patrullas de cazadores civiles, ¿no? Para acabar, para tumbar a estos zombies, que recuerdan mucho a los fenómenos que se están produciendo actualmente, los fenómenos fronterizos de estas patrullas de casi cazadores furtivos que se dedican a abatir inmigrantes, ¿no? Toda esa denuncia de la miseria de la sociedad americana que bajo percha tiene esta película, yo creo que le hacen tener una carga muy especial y muy, muy emotiva. Carga simbólica, me refiero. Y bueno, yo también, igual que Juanma, quiero defender un poco a la película. A mí me parece que de por sí prácticamente es la más terrorífica que he visto de zombies, y es verdad que tiene un alto contenido de cutre, pulp, sí, serie Z incluso, pero creo que eso es parte del encanto que tienen los zombies, porque siempre han estado enclaustrados en esta serie. Y supongo que esta película es la que mejor refleja ese cutrerío, por decirlo claramente. Es duro, pero sí, creo que los zombies se han quedado un poco relegados a este segundo plano, y creo que esta película refleja muy bien esta idea. A mí me gusta mucho y, bueno, creo que realmente es más terrorífica que muchas de las que podemos ver hoy día, con muchos efectos especiales, sangre y demás. Bueno, habéis hablado de trilogía porque en efecto se compone esta minisaga de otras dos secuelas, El amanecer de los muertos, que aquí en España se tituló Zombie a secas, y luego El día de los muertos, pero ya muy muy muy muy lejano en el tiempo, en el 85. No lo vamos a destacar, porque es la peor con diferencia, pero bueno, Zombie llega 10 años después, en 1978. ¿Puede ser esto? ¿Esto es cierto? ¿Mi dato es correcto? Sí, sí, pues ¿qué tenéis que decirme? Porque Zombie, como se tituló aquí, o El amanecer de los muertos en inglés, bueno, ¿qué me tenéis que narrar sobre esta peli? Bueno, mira, coincide con la primera, en que también tiene un protagonista de color, y luego creo que hay también un nexo común en las dos, en el sentido de que en las dos, también en la tercera, encontramos humanos que no son solidarios. Es una cosa muy curiosa, dice, joder, la humanidad que está siendo atacada, parece que lo lógico sería colaborar, ¿no? Pues tanto en la primera, la que hemos hablado antes, como en esta, en El amanecer de los muertos, siempre aparece algún humano que no está por la labor de colaborar, que está por salvarse el culo. En el primer caso era uno de los que estaba encerrado con él en la casa. En este segundo caso es una banda completa de montoristas. Y luego también aquí hay una cosa que me resulta muy curioso, porque así como he comentado que en la primera, en el fondo hay una, al final de la película, una crítica al racismo y a la caza del hombre, yo creo que aquí hay una crítica clara a lo que es el consumismo norteamericano y el hecho de que estén mucho tiempo metidos ahí en un gran centro comercial y que cada uno busque en el centro comercial todo aquello que ha ansiado tener y tal. Yo creo que eso es muy, muy, muy significativo. Por cierto, esta película se le hace un homenaje en la serie de televisión de Walking Dead. No sé si os acordáis que en el segundo capítulo los protagonistas quedan encerrados en un supermercado, en un centro comercial. Yo me veo venir que si la serie tiene continuidad vamos a ver muchos homenajes. Un detalle, solo quería presentar este detalle así a la audiencia, ¿no? Y bueno, pues si me permitís a mí, pues puedo expresar un poquito lo que es mis ideas sobre zombie y luego ya pues lo extenderé un poquito al Día de los Muertos, puesto que Antonio no quiere que lo tratemos mucho y con muy buena razón, porque la verdad es que no vale mucho, ¿no? La película aquí la llamamos zombie quizás porque de la trilogía es la primera película donde se utiliza la palabra zombie dentro del metraje. En la película de 1968 no se dice ni una sola vez el término de zombie. Se le llama de otras maneras, pero zombie no. Entonces, pues aquí destacar que esta viene 10 años después de la otra, que me imagino que sería el tiempo en que Romero pasaría recaudando dinero y no haciendo el guión, porque la verdad es que para el guión que te presentan no se tardan 10 años en escribir, ¿no? Yo aquí reincido en lo que es mi teoría anterior, de que en realidad el interés de Romero es presentarnos la paulativa degradación de la sociedad, porque si en la primera película nos transmite una sensación de que las cosas están controladas, en la segunda ya vemos cómo la situación está degenerando, ¿no? Pero de una forma muy inteligente, porque de hecho vemos que las ciudades pronto ya se dan por perdidas, se descontrola el caos, pero en lo que es el ambiente rural americano, en los pueblos, uh-huh. al ser una sociedad mucho más armada, mucho más bien estructurada, al ser más pequeña, al tener más conciencia de comunidad, aquí sí que se nos transmite la idea de que el zombie todavía, metafóricamente hablando, no puede morder todavía a los pueblos. Se ha hecho con las ciudades, pero no le puede hincar el diente a los pueblos. Eso me parece súper, súper inteligente, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que ya concluyo diciendo que a nivel cinematográfico, la verdad es que la película no se toma muy en serio a sí misma. Tenemos unos personajes bastante ridículos, desde los antagonistas que comentaba Kurt hasta uno de los protagonistas, que es lo más estúpido que te puedes echar a la cara, y yo creo que en realidad pues resulta un producto más prescindible que su entrega anterior y de menor calidad, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que esta sí que es la película que establece el concepto de zombie desde ese momento hasta que muchos años después ya nos llegue 28 días después. Yo creo que esta es la que canoniza el zombie tal y como lo conocemos, y no curiosamente su primera entrega de 1968. Sí, pero de todas formas se improvisa bastante, y yo creo que eso se nota en la película porque se ve que se hacen sobre la marcha muchos cambios. Entonces finales que se planean para un personaje luego al final se cambian, y un personaje pues que se va a suicidar en un momento dado no se suicida y cambia el director de opinión, y luego eso en el metraje final se nota, porque hay cosas que dices como que no encajan muy bien. O sea, se va a pegar un tiro, que ves que tiene toda la intención de pegarse un tiro y sale a disparar contra los zombies y ese tipo de cosas. De hecho, en algún sitio en su momento leí que se rodaron varios finales y que alguno no funcionó, y o sea que debió ser complicado al final montar, porque debían tener muchas historias. Yo creo que en esta película directamente no puedes hacerle caso a los personajes, ni lo que dicen, ni lo que piensan, ni reacción, porque son completamente ilógicas y me atrevería a decir que estúpidas. O sea, en los personajes es claramente la parte por donde la película pierde, pero pierde muchísimo. Bueno, creo que es la hora de enterrar a George Romero, porque creo que no volverá a salir por aquí. Todo lo que hizo después no merece la pena que lo resucitemos. Así que yo voy a hacer una pequeña concesión a un producto que, si bien, bueno, salen zombies, son zombies, no puede ser de otra forma, surgen por uso de la magia. Y una magia, pues así, muy lovecraftiana, pero bueno, digamos que no hay otra forma. Y además se mezcló el tema zombie con el tema de los fantasmas, o sea que los zombies son así como muy fantasmagóricos y demás. Es de Sam Raimi, es del 81, y estamos hablando de Evil Dead, que aquí se llamó Posesión Infernal. ¿Qué me decís de esta película? Bueno, la verdad es que la película Posesión Infernal y en general la trilogía me parece una maravilla en sí. Y bueno, el encanto que tiene Posesión Infernal es cómo funda en cierto modo la idea de las películas de terror para juveniles, de grupo estúpido de chavales que va a pasar un fin de semana en una casa embrujada sin saberlo y acaban todos fastidiados. Y bueno, me parece muy curiosa la estructura que tiene en sí la trilogía, cómo primero pasa por Posesión Infernal y después Terroríficamente Muertos, que se llamó así aquí en España, es exactamente lo mismo que Posesión Infernal, pero en tono de cachondeo. Y cómo... Yo la considero un remake directamente. Sí, es un remake en tono de comedia. Y la tercera, que es El Ejército de las Tinieblas, cómo continúa la segunda, pero bueno, de todas formas tampoco la continúa con mucha fidelidad porque cambia un poco el final de Terroríficamente Muertos con respecto al inicio de El Ejército de las Tinieblas, pero en sí yo creo que tiene muchísima carga esta trilogía, me parece muy muy interesante. De hecho, a mí me encanta la trilogía, en sí me encanta. Yo no la siento como una trilogía sobre muertos vivientes, más que nada volvería un poco a lo que he dicho antes, al muerto que regresa, pero no sé, no me transmite lo que me transmite una película de zombies, la verdad. No la integraría dentro del fenómeno zombie. Es que claro, la idea de zombie no está tan centrada en esta película, es más bien de un ente demoníaco a lo mejor, ¿no?, que hace resucitar los cadáveres, pero no es exactamente la idea de zombie que podemos tener en las películas de Romero, pero igualmente creo que sí, que es una idea bastante acertada lo que es zombie, ¿no? Más o menos. Bueno, el mayor acierto yo creo que es el sentido del humor, que es lo que hace bastante atractiva toda la trilogía, especialmente creo que en El Ejército de las Tinieblas es donde está más presente, y realmente era cuestión de tiempo, solamente era cuestión de tiempo que el humor entra lleno con la temática zombie, ¿no? Porque incluso yo creo que ya en Dawn of the Dead, en Amanecer de los Muertos, ya hay un momento verdaderamente pues casi casi cómico. Te refieres a lo que aquí se llamó zombie, ¿no? Zombie, sí, la segunda de Romero, sí. Bueno, de todas formas, entre Posesión Infernal y Terroríficamente Muertos se nos cuela, es que se nos tiene que colar, porque tendríamos que hacer dedicarle algo de tiempo, es inevitable. Se nos cuela un videoclip muy especial. Quizá si esa canción hubiera tenido otro videoclip, pues no estaríamos hablando sobre Michael Jackson, pero que inevitablemente, después de ese videoclip maravilloso de la canción Thriller en el 83, pues tenemos que volver a traer unos zombies muy especiales ahí con hombreras y tal, pero en fin. ¿Qué tenéis que decirme sobre este clásico de los videoclips musicales? Pues yo creo que es brutal. Yo creo que es la primera vez que te cuentan un videoclip, te cuentan una película. La gente estaba enganchadísima. Yo recuerdo haber ido por bares y discotecas y se paraba la gente porque te ponían el vídeo, más allá de la canción, toda la historia. Desde el sonido de la puerta hasta la voz de Vincent Price, luego la coreografía, los maquillajes, ese juego a soy zombie, no soy, si vuelvo a ser, no lo soy. Me parece brutal. Para su época, un hallazgo. Bueno, y a nivel sociológico también se podría decir que aquí tenemos el espaldarazo definitivo y la prueba irrefutable de que el zombie ya ha llegado al estrellato y que se codea pues en las cotas más altas de popularidad, ¿no? Porque si Michael Jackson lo utiliza, quiere decir que es algo muy muy de moda en ese momento, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que aquí ya tenemos el momento más álgido durante mucho mucho tiempo del fenómeno zombie. Y otra curiosidad es ver cómo los formatos se retroalimentan, porque si bien el tema Thriller y el videoclip estaba basado en toda la tradición de las películas de zombies, a su vez el propio videoclip influirá en las películas que se hagan posteriormente, especialmente yo creo que en Return of the Living Dead, Retorno de los Muertos Vivientes, que para mí es la gran película de zombies de los 80. Luego, además, me parece que recibió ayuda de un cineasta muy famoso, ¿no?, a la hora de realizar el videoclip. ¿Puede ser John Landis? ¿O me estoy patinando, quizás? Sí, sí, yo me da la impresión de que sí. No lo puedo confirmar, pero me parece que sí. Quizás me esté patinando, no lo puedo asegurar al 100%, pero me suena que John Landis estuvo por ahí. Bueno, pues es el momento de hacer una pequeña pausa, para luego continuar en el punto en el que lo hemos dejado, y ya nos meteremos de lleno con los años 90, donde, bueno, quizá el mundo zombie vuelve a resurgir poquito a poquito, pero ya empezaba a haber elementos que ponían al zombie otra vez sobre la mesa. Venga, descansad un poquito, comed, bebed, lo que queráis, sangre, carne, lo que queráis, y luego continuamos con el programa. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Creo que son las mordeduras. Frank dijo que cuando subió al camión hace 5 horas caminaba por sí sola. Las mordeduras la han matado y la han resucitado. ¿Cómo lo sabes? He visto cómo ocurría, le he tomado el pulso, estaba muerta. Y ayer vi cómo le ocurría lo mismo a otra persona. Creo que por eso se propaga tan rápido. Muy bien. ¿A quién más del grupo han mordido? A Frank, seguro. ¿Y al de la herida en el pie? ¿Tucker? Dice que no, que se cayó. Así que a Frank. El alto, ¿no? Sí, hay que ponerlo en cuarentena enseguida. ¿Y dónde podemos hacer eso? No lo sé, habrá algún sitio donde retenerlo. ¿Y luego qué? No lo sé, pero... Es muy peligroso tenerlo aquí. Perdona, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de matarlo? ¿Prefieres que esperemos a que muera y luego intente matarnos? Sí, no puedes matarlo. Ana. ¡Tiene una hija! Lo siento. No creo que haya otra salida. Tienes razón. Michael, no puedes hacerlo. ¿Y si me equivoco? Has visto cómo ocurría anteriormente. Frank. Michael viene a matarle. ¿Pero de qué está hablando? Está infectado. Se convertirá en uno de ellos. ¿Es eso cierto? Viene a matarme. Le han mordido. Solo es cuestión de tiempo. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Dejen paz a mi padre! ¡Márchese! ¡No puede hacerlo! Tiene que entender que ha perdido a todo el mundo. A su madre. A sus dos hermanos. Yo soy lo único que le queda. Venga, Michael, ¿a qué esperas? Adelante, mátalo. Y mata también a Tucker. Un momento, a mí no me han mordido. No estamos seguros. Hazlo, Michael. Está convencido de que es la mordedura. No. Está segura. Lo siento. No, no, todo bien, créeme. Continuamos aquí en nuestro dossier zombie. Continuamos con Pedro, continuamos con Juanma, continuamos con Raúl y continuamos con Kurt. Siguiente producto, Peter Jackson llega en 1992 con Brain Dead. Tu padre se ha comido a mi perro. Sí, el Peter Jackson del Señor de los Anillos, que hay mucha gente que no lo sabe, pero hizo en fin, empezó con películas gore y cosas así, de las que todos nos acordamos, y Brain Dead pues era una de ellas. Para mí me parece un producto que podemos despechar en un pispás, así que, pero bueno, os dejo a vosotros por si tenéis algo que decir. Yo muy rápido. Yo opino igual, no creo que sea gran cosa, me parece una película que puede ser relativamente divertida, pero no pasa de ahí, es asquerosa y bueno, Peter Jackson ha pegado un buen salto, creo yo, con El Señor de los Anillos, un gran cambio. Sí, yo creo que habrá pedido que se quemen las copias. Yo no creo que esté muy contento con eso. No debería. De todas formas, el guión, bueno, como es tradición, ahí ya lo firma junto a su mujer. O sea que tan culpable es él como la parienta. Pues yo entre Braindead y King Kong me quedo con Braindead, ¿eh? La encuentro más gamberra, más esencial, más cruda y no sé, es mi opinión personal. Obvio, yo, sobre todo porque King Kong es insoportable, creo yo. 3 horas de eso no se puede sostener. Hombre, de las películas de esta época de Jackson, para mí la mejor es Mal Gusto, pero bueno, no es muy... Es que ahí ha dado en la clave, es lo que iba a decir. Posiblemente Mal Gusto sea la película por la que se conoció a Peter Jackson durante muchísimo tiempo. Es decir, de hecho, es curioso cómo ha cambiado las tornas, ¿no? Y ahora Peter Jackson es ese gran director del Señor de los Anillos y tal, cuando durante muchísimo tiempo Peter Jackson era conocido por ser el director de Mal Gusto, esa mítica y película de culto gore por los siglos de los siglos. Y bueno, sobre Brain Dead, muy rápido decir que para mí lo más interesante de la película es que apareciera Diana Peñalver, la actriz española, que por esa época precisamente era bastante popular por salir en la serie de La Chica de Hoy en Día. Bueno, bueno, lo dejamos ahí aparcado. 1996. Llega un juego, un videojuego. Los videojuegos a lo mejor no se van a pasar mucho por aquí, pero realmente dentro de los videojuegos encontramos pues quizá el auténtico resurgir del mundo zombie, porque si no llega a ser por Resident Evil, seguramente los zombies hubieran llegado de otra forma más tardía y distinta. Con Resident Evil tenemos un auténtico clásico en el que los zombies no eran los únicos malvados que teníamos que liquidar, pero desde luego era el malvado más carismático. ¿Quién lo ha jugado? ¿Quién quiere decir algo al respecto? Yo los he jugado todos. Además los jugaba con el sobrino, que el pobre se llevaba un susto. Yo creo que le creé algún trauma, porque además siempre jugábamos de noche y ese juego de verdad te pegaba unos sustos. Era como una mini película. Estabas tú jugando y como estuvieses con poca luz, si fuese de noche y estuvieses con los cascos, te daba el verdadero susto. Hombre, el engine tenía una cosa muy divertida que ahora sería injustificable hacerlo, y es que para hacer muchas historias tenías que apretar la tecla, salir al botón, o sea, al menú este de armas y utensilios, y eso te daba un respiro, ¿no? Si se te echaba un zombie encima, ¿no? Le dabas al inventario y entonces ya ahí escogías con calma y sin prisa el arma que querías, la munición. Luego tenía una cosa muy divertida, porque como funcionaba con plantas, tenías que ir mezclando las plantas para hacer antídotos y para recuperarte salud. No sé si tú te acuerdas que estaban las amarillas, las verdes, las rojas, y en función de si estabas infectado o no, pues tenías que hacer mezclas de un tipo y otro. Con las pólvoras igual, podías mezclar los cartuchos para hacer más potentes. Estaba bien. Hombre, tenía el problema, sobre todo los primeros, de que entonces los juegos eran un poco, entre comillas, cutres, ¿no? Entonces todo era... El 3D cantaba un poco, o sea, ya veías qué pared tenías que tirar, pues porque tenía una textura diferente, o las zonas donde podías hacer algo brillaban un poco más, pero la verdad es que eran muy adictivos, por lo menos a mí me parecen muy adictivos. No, de hecho en Resident Evil 2 recuerdo que había una ventana, o sea, porque los escenarios eran estéticos, eran fijos, eran fotografías, ¿no? Y los personajes en 3D se movían por ellos, ¿no? Entonces recuerdo que había un escenario donde había una ventana que se veía claramente que era tridimensional, entonces dije, ya está, de esta ventana me va a salir algo. Y en efecto, la atravesabas y justo estallaba y salía un bicharraco ahí terrible. Pero bueno, la verdad es que ¿quién no recuerda los primeros momentos de Resident Evil cuando te metes en la mansión? Sí. Que se supone que era la tapadera de Umbrella y demás, porque por abajo estaban los laboratorios y todo esto, y salía el primer zombie, ¿no? Que es quizá uno de los grandes momentos de los videojuegos de los 90. ¡Qué puntazo! Sí, que toda la historia de Umbrella, pues estaba, para ser un videojuego, estaba bien, bien currada. Y luego el hecho de que tuvieses varios protagonistas femeninos, pues también tenía su punto, que no era muy, muy usual. Quizá Resident Evil 2 fue el... Bueno, yo lo tengo muy claro. Para mí sigue siendo el mejor juego de la saga. Pero bueno, aquí quizá en este sentido haya otra gente que opine de otra forma. ¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, yo jugué a Resident Evil 2 y sí, la verdad es que me pareció bastante interesante, pero a nivel de historia principalmente, porque pienso que se ha explotado poco lo de que siendo los zombies hijos de una... por decirlo así, de una enfermedad, ¿no? De una epidemia vírica, pues es raro que a muy poca gente se le haya ocurrido relacionarlo con una macrocorporación que está detrás de todo y que tiene intereses económicos, ¿no? Me pareció un concepto interesante que a día de hoy está poco explotado. Y nada, que inauguró el género del llamado shooter horror, ¿no? Como diría mi colega Rafa, de monotemático. Bueno, tuvo una gran influencia posterior en el cine también. Bueno, survival horror, ¿no? Era más exactamente la... Survival horror, sí, que lo he dicho mal. Bueno, pues como vemos, a partir de aquí el mundo del videojuego se llena de zombies porque los zombies empiezan a gustar. Incluso hay muchos juegos que no tienen nada que ver con los zombies que tienen su versión zombie. Aquí ya podríamos citar pues desde los Call of Duty hasta el Red Dead Redemption y otro montón de videojuegos que dices, ¿son de zombies? No, pero tienen su momento zombie porque, en fin, ¿a quién no le gusta ir por ahí abatiendo zombies? Quizás que lo más gracioso de todo, ¿no? Porque matar a un vampiro no tiene mucha gracia y a un hombre lobo tampoco, además, lo tienes que hacer de diferentes formas así complicadas, pero matar a un zombie es sencillo, es fácil y mola. Y no hay nada que mole más que matar a un zombie y por eso tienen tanto éxito en los videojuegos. Si lo puedes hacer con un rifle con mirilla telescópica, ya eso es... No, pero incluso mola coger... Mola coger una tubería y romperle la cabeza a un zombie. Los tiradores, la nube rosa. Bueno, lo dejamos ahí del 96 hasta el 2002, fíjate el tiempo que pasa, hasta que llega un señor que se llama Danny Boyle y nos presenta un nuevo género de zombie, lo que antes hemos comentado un poco, ¿no? Ya hay que empezar a hablar de infectados, ya no son muertos, además corren, son violentísimos, te persiguen. No es que sean muy inteligentes, pero desde luego tampoco son tan tontacos, ¿no? Como los zombies que hemos visto hasta ese momento. Hablamos de 28 días después y, bueno, aquí... tenéis... Pues, si me permitís empezar a mí, porque la verdad es que yo soy un enorme fan de Danny Boyle y 28 días después, pues ciertamente es una de sus obras que más me gusta, ¿no? Yo esta película poco más que la pongo en segundo lugar después a nivel de importancia del fenómeno zombie después de la película de George Romero de 1968, ¿no? De la Noche de los Muertos Vivientes. ¿Por qué me parece tan importante? Pues porque supo revolucionar lo que era ya algo muy sobado, un concepto muy sobado del zombie, lo adecuó a los nuevos tiempos, lo adecuó a la nueva forma de pensar la gente, y la verdad es que yo creo que nos dejó a todos clavados en la butaca, los que fuimos a verlos al cine, por el hecho de que los zombies se convertían nuevamente en un objeto de terror, ¿no? La figura del zombie ya por aquella época estaba muy vilipendiada. Me refiero al zombie semiestático, inmóvil, ya era muy difícil que transmitiera miedo. Y sin embargo, pues aquí lo que Danny Boyle, muy acertadamente, en mi opinión, consiguió lograr es nuevamente zombies que nos asustaran. supo llevar el concepto del muerto viviente más allá, lo convirtió en infectado, hizo pues yo creo que un refrito de muchos miedos que estaban en la sociedad, igualmente que como sucedió en 1968 con el tema de las bacterias, las pandemias, los experimentos científicos descontrolados y tal, y yo creo que consiguió una fórmula realmente magistral que ha tenido muy buen envejecer. De aquí a nada ya tendremos su 10º aniversario, por lo cual esta película ya tiene prácticamente una década a sus espaldas, y a mí me parece en un resumen general bastante revolucionaria. Mira, yo a mí me sorprendió bastante, primero porque es una producción inglesa, no es una producción con muchos medios, no tiene unos actores que la gente pueda reconocer, y sin embargo el resultado, yo creo, como dice aquí el compañero, es brillante. De hecho, sorprende porque directamente empieza haciendo algo que en muchas películas ni se hace, y es, lo primero, te explica cuál es el origen de la infección y del virus de la ira, y puedes ver ahí a los animales en el laboratorio y cómo se escapan y por qué. O sea, dice, ya de entrada eso te sorprende. Luego te presenta un protagonista que amanece ahí en un hospital 28 días después de los sucesos. Que por cierto, aquí habría que ver si el Walking Dead, ese comienzo que tiene que ver algo con 28 días o no, pero es calcado. Y luego ¿Me dejas que te conteste? El propio Robert Kirkman asegura que no. Walking Dead es de 2003 y por lo visto 28 días después llegó en 2003 también a Estados Unidos. Entonces, un año antes. El autor dice que no es más que es una curiosa casualidad. También se le han encontrado otros patinazos al autor, que ha dicho cosas que evidentemente no son así, ¿no? Luego ya se hizo cuando ya se desarrolle más, lo trataremos. Es muy difícil de creer que esta película nos sirve también de base al principio de Walking Dead. Y aparte que 28 días después llega un año antes, ¿eh? Las fechas están ahí. En 2002, sí. Y otra cosa que me resulta muy curiosa es que hay, o sea, en realidad son como dos películas. Primero está la historia con el protagonista, entre comillas, que despierta en el hospital. Se encuentra con Selene, que creo que realmente es el protagonista de fuerza de la película, y de hecho cuando te presenta el personaje es brutal, porque ves eso, una chica negra delgadita, pues que no parece gran cosa, y que va con otro que es amigo suyo toda la vida, y a la primera de cambio, en cuanto al otro le muerde, no le da ni 5 segundos, le da unos machetazos y acaba con él. O sea, que es una auténtica mula. De todas formas, la película yo la veo como casi como dos películas, porque toda esa primera parte no tiene nada que ver con toda la parte final de los militares, que es, sí, es otra vez zombies y tal, pero yo casi son como dos películas. De hecho, la historia de los militares con los intentos de violación y todo eso tiene casi su intrahistoria. De hecho, para mí, en mi opinión, pero supongo que aquí no estaréis de acuerdo muchos, a mí ahí se acaba la película. De hecho, en cuanto entran los militares, sí, 28 días después baja un montón. De hecho, la transformación del personaje, bueno, el subprotagonista según Kurtz, pero que en mi opinión creo que es el protagonista de la película, esa transformación de soy un tío normal y ahora de repente me convierto en un tío súper loco y de repente soy peligrosísimo, no tiene ningún sentido. Y es absurdo. También tiene para mí un problema en el final, porque es un final como súper happy y súper luminoso, ¿no? De repente no ha habido luz en toda la película y de repente aparece en la campiña con sol, con buen tiempo, con todos los zombies ahí agonizantes, casi le da un final positivo. Bueno, yo en principio, en el tema de los militares, creo que sí, se produce un cambio brusco, pero me parece que también ya iba siendo hora de que alguien se ponga a explicar cuál ha sido la figura del militar dentro del holocausto zombie, porque tenemos que lo único que es, las únicas referencias así a bote pronto que me vienen es un grupo de militares que aparecen así medio de referencia en zombie, ¿no? O sea que yo por un lado sí que pues atestiguo eso de que también hay un cambio de ritmo, pero me parece muy interesante que por fin una figura tan importante a la hora de mantener el orden y la compostura de una sociedad pues tenga presencia y se vea cuáles son las causas por los que en las películas de zombie pues no aparece. Acaban descontrolándose igualmente y vemos lo que sucede, ¿no? En ese sentido sería un poco una manera de defender el guión, ¿no? Yo creo que básicamente intentó ser original, ¿no? Bueno, yo quería decir que el Kurz, la verdad es que me ha quitado las ideas que tenía yo sobre 28 días después. Es cierto, a mí me sorprendió mucho la película por el hecho de que, bueno, a mí me gustó mucho, lo reconozco, tal vez porque no llevaba ningún tipo de idea preconcebida, pero me sorprendió mucho que parecía que el final los malos no eran los zombies, sino que eran los propios seres humanos. Creo que eso es una idea que se repite mucho en el género zombie. Kurz también lo comentó en la de Zombie, la del 78, cómo se explota tanto la idea del egoísmo del ser humano, sobre todo en el momento en el que se produce un holocausto nazi. Un holocausto zombie. Y me parece que es otra cosa que tiene muy en común con Los Muertos Vivientes de Kirkman, el cómic. Porque también es exactamente lo mismo, ¿no? Parece que lo peor no solamente son no es tanto los zombies, sino como los seres humanos se tienen que empezar a relacionar entre sí en una circunstancia tan extrema, y cómo de esa forma afloran sus facetas más egoístas y más crueles. Entonces, claro, me sorprendió mucho en 28 días después que terminaran con eso, pero creo que, como estaba diciendo también Raúl, que abre un poco el camino a otras películas, a otros cómics, etcétera, etcétera, que vienen detrás, y además de poner esa idea de zombie más reciente, también abre la idea de cómo el egoísmo del ser humano se hace mucho más patente en circunstancias tan extremas como un ataque zombie, que es cierto que se había tratado antes, pero creo que aquí le da un protagonismo tal que hace que después se vuelva a tratar y con muchos mejores resultados, además. Yo de la película solo quería comentar una cosita. No en sí de la película, porque yo creo que hay poco que añadir lo que habéis dicho. Sí de la temática, y es que tiene un antecedente muy, muy lejano, que es la película de David Cronenberg, Rabia, donde ahí ya se trata un poco el tema de la infección vírica. Rabia es una película de la primerísima época de David Cronenberg, de los 70, ¿no? La época más serie B y más cutre, pero que bueno, ya ahí se tocaba un poco esta temática. Bueno, quizá uno de los aspectos de los zombies que siempre habíamos contemplado es que en cuanto eres mordido te vas a convertir en zombie, ¿no? Y ese momento dramático, es decir, ¿en qué momento se convertirá? En la película de 28 días después, Danny Boyle le da completamente la vuelta y te da pues solamente unos pocos segundos, porque en cuanto eres mordido, el virus este es tan virulento y tan tremendo que en cuestión de pocos segundos ya vas a ser un infectado y hay que acabar contigo. De ahí la inmediatez de que la protagonista pues tenga que, en fin, degollarle en un pispás. Y también los contagios, porque aquí hay contagios entre comillas novedosos, porque aquí con que te salte sangre al cristalino del ojo ya te contagias. ¿He oído SIDA? No, pero sí, hasta la saliva de los infectados pasando pues eso por cualquier el fluido vital de cualquiera de los infectados podía infectar a cualquiera, ¿no? O sea que esto sí que le saca bastante partido. De todas formas, nos estamos deteniendo bastante con los 28 días esto después. Menos mal que ahora vamos a hacer un resumen, porque el producto que viene después viene un año después, como ya hemos comentado antes. Aquí se ha traducido como Los Muertos Vivientes, el cómic de Los Muertos Vivientes, pero el título original es The Walking Dead, que luego posteriormente tuvo su adaptación en serie. ¿Cómo Raúl va a tocar este tema en un dossier aparte y vamos a profundizar un poquito más en este asunto? Muy, muy, muy, muy rápidamente, Juanma, Kurt, Pedro, dadme vuestras opiniones, así muy por encima, y saltamos a lo siguiente. Bueno, a mí el cómic me gusta mucho, mucho. Me he leído solamente de momento los 5 primeros tomos, pero me encanta. Y bueno, me parece muy muy curioso la idea que tiene Kirkman de la serie y cómo no consigue, cómo no decae en ningún momento. Por lo que me han comentado, incluso en el número 14 no decae en ningún momento. Y de esta forma, como dice él, que quiere llevar hasta el último extremo estos personajes. No quiere dejar cabos sueltos, quiere cerrar totalmente la historia y alargar esto hasta donde se pueda. Me parece muy innovador, muy inteligente y a mí me gusta muchísimo. Y bueno, es lo que ya estuvimos hablando antes, lo que os comenté, que como lo peor no es solamente los zombies, sino las circunstancias en las que se encuentran los seres humanos, y de esta forma afloran sus instintos más primitivos, no solo en la faceta de zombies, sino en la faceta de las personas humanas normales y corrientes, cómo se vuelven mucho más primitivos y mucho más animales. Bueno, mira, yo empecé a leer los cómics después de empezar con la serie, y me llevé entre comillas un poco sorpresa, porque la serie tiene mucho más de los cómics de lo que yo esperaba. En cualquier caso, yo con estos cómics, con la historia, estoy a gusto. Pero con el aspecto gráfico no. El estilo de dibujo no me termina de convencer. Me gustan a mí más otro tipo de dibujantes, más detallistas, más de dibujo terminado, con más ambientación de lo que son los fondos escénicos. Luego le encuentro la maquetación un poco anticuada, o sea, muy rígida, todas las viñetas cuadradas, secuenciales. Además, echas a rotulador de trazo gordo. Es un estilo propio, eso no lo voy a negar, pero no es un estilo de dibujo con el que esté yo particularmente a gusto. Bueno, yo opino igual que tú, Kurz. La verdad es que no me gusta demasiado el dibujo que tiene el cómic. Me gusta más el del primer tomo, que lo dibuja Tony Moore, si no me equivoco. Sí, porque cambia, sí, sí. Sí, y después Adlard creo que es el que... Sí, Charlie Adlard. Es el sí, pasa que a ser dibujante. Y me parece que pierde bastante en cuanto a dibujo y demás. Bueno, antes de nada hay que aclarar que la serie de Walking Dead, que seguramente haya mucha más gente que vea la serie de los que leen el cómic, va por otro camino. Realmente los personajes sí son los mismos, pero a algunos les pasan algunas cosas en el cómic y otras distintas en la serie. Digamos que cada producto va un poco a su bola, ¿no? Y los que quieran saber más, pues que escuchen ese mini dossier de los muertos vivientes de The Walking Dead, que también aquí se podrá escuchar en la órbita de Endor. Pasamos a una novela de Max Brooks. En el mismo año aparece Zombie Guía de Supervivencia. Yo no me la he leído, así que el que se la haya leído, que nos lo cuente por encima. Bueno, pues si me permite. Pues, sí, sí, solamente, adelante, compañero. Solamente para mí lo más interesante de la novela, porque realmente todo el desarrollo es un poco pastiche de lo que serían un poco estereotipos del género, ¿no? De la mitología. Pero la ironía más interesante es la del final, ¿no? Donde hace una especie de cronología de hechos históricos documentados, supuestamente documentados, de ataques verdaderos de zombies a lo largo de la historia, ¿no? Donde recoge supuestos ataques de zombies ya en el Imperio Romano, en el mundo musulmán y en diferentes épocas históricas y civilizaciones. Curiosamente en España no encontré ninguno. Mira por dónde. Sí, bueno, creo que has comentado la parte más interesante, ¿no? Que es el intento de asimilar históricamente todo lo que es la figura del zombie. Y bueno, pues aquí tenemos quizás otra nueva óptica, que es visionar este fenómeno desde el punto de vista del documental, que es algo que, pues... quizás es bastante novedoso ante una obra que, por otro lado, tampoco tiene demasiado más que destacar, ¿no? Bueno, pues entonces nos pasamos al 2004 y aquí, señores, en este año llega la que para mí es mi película favorita de zombies de todos los tiempos, y resulta que es un remake, pero es un remake que bueno, tiene tanto del original como tiene muy poquito. Por eso iba a poner una comparación así como yo de yo qué sé, de Hare Krishna, ¿no? Como no, el zumo de piña. digamos que recoge la idea en de la película original, que es Zombie, del 78, pero realmente la reinventa y hace un auténtico peliculón. Estamos hablando de la película de Zack Snyder, bueno, sí, el de 300 y el de Watchmen, El amanecer de los muertos, Dawn of the Dead. Además, hay un director's cut. Resulta curioso, pero yo la película original no la he visto. Yo he visto el director's cut y no he visto la peli normal. Digamos que en el director's cut hay más sangre y más escenas nuevas. Pero bueno, la verdad es que estoy convencido que la película original también es muy buena. Pero el director's cut para mí es, señoras y señores, la mejor peli de zombies que hay. Punto. Bueno, desde luego, podéis discutirme. Me gusta mucho más que la original, ¿no? La del 78. Me gusta mucho y de hecho es de mis favoritas. Yo casi me decantaría más como película favorita de Zombies Party, pero no es exactamente una película zombie 100%. En tono comedia, pero posiblemente de Zombie también sea mi favorita. Me parece una película muy divertida, muy redonda, muy bien llevada desde el principio y cómo te introducen los títulos de crédito muy tarde, muy, no sé, ese impacto tan inicial, tan brusco de la niña zombie y todo el rollo. Y bueno, la verdad es que creo que es una de las mejores, bueno, posiblemente sea la mejor película que ha hecho Zack Snyder, que me parece un director que, bueno, que a veces acierta, otras veces no, por lo general se queda ahí a medio camino, pero creo que es una película muy dinámica, muy bien llevada, y bueno, la verdad es que la introducción de los zombies es realmente terrorífica, me parece genial. Yo sobre todo destacaría lo que es la parte del principio, cuando vemos sí. El estallido de toda la masacre que se crea y el hecho de que te demuestra que en las películas, ante una situación así, sobrevive el que tiene suerte, ni el más listo ni el más hábil, simplemente el que por casualidad pues consigue escapar de la hecatombe, ¿no? Y bueno, pues también decir que me sumo a la lista de las opiniones hasta ahora diciendo que pule mucho la obra original hasta el punto en que aquí tenemos una pequeña joya, cuando en el otro lado era algo a muy desarrollar todavía. Sí, yo no sé si será la mejor película de zombies, pero desde luego es en este caso, y si me oye Asier me lo tendrá en cuenta, es mejor el remake que el original. Y de hecho coincido en que el arranque está muy bien, y de hecho es muy curioso porque la película ya desde el principio te empieza a dar pistas, ¿no? Porque empiezas prácticamente siguiendo una salida de turno de la enfermera, y ahí ya pues ya se ve la placa de un tío, se habla de que a uno la han mordido, de que uno está fuera de control, pero vamos, sin darle como mucha importancia, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que al principio sale la enfermera y hay una ambulancia y se ven dos pies que cuelgan de la ambulancia y te da la sensación de que la han mordido a alguien, y sin embargo es el camillero que está dormido en la ambulancia. O sea, que ya te empieza a preparar, y luego, como dices tú, todo gran estallido de la epidemia, en el que te das cuenta de que hay un descontrol tal que si te salvas no es porque tomes una decisión acertada y tal, sino muchas veces pues por una coincidencia, o porque das con una persona concreta, o porque pasa algo específico, y ese sentido está muy bien. Buena película, desde luego, yo la recomendaría. Bueno, pues si nada más tienen nada más que decir, nos vamos a 2 años después. Si alguien quiere introducir alguna novela que no esté, o algo, o alguna película que no esté en la lista, que lo haga cuando crea conveniente. Guerra Mundial Z es una novela de Max Brooks, otra vez este hombre, se pasa por aquí. Tampoco la he leído, ¿me la recomendáis? Bueno, en la línea de la obra anterior, también es una novela que ha tenido muchísimo éxito. O sea, ha sido un fenómeno prácticamente sorprendente, ¿no? Es una cosa que prácticamente pues no te encuentras a nadie que no la haya leído, que no la conozca, que no tenga referencias y tal. Y bueno, pues en principio pues sí, es una obra destacable que continúa con el tema anterior de crear el género documental, ¿no? Sobre todo este fenómeno. ¿Pero había proyecto de película? Sí, estaba Brad Pitt, ¿no? Haciendo una película de esta. Sí, esa me novela, suena, ¿no? Estaba Brad Pitt. Sí, pero por lo visto aquí vamos a tener bastante desnaturalización de lo que es el libro. No sé si los amigos de Monotemático nos pueden aquí iluminar un poco más, pero me parece que en la trama de Guerra Mundial Z más que nada se focaliza en el final de todo el conflicto, y que la versión cinematográfica va a narrar más bien de manera manera lineal y no en flashback como la novela Los Acontecimientos. ¿Sabéis algo, chicos, vosotros? Bueno, la verdad es que yo no estoy muy informado sobre el tema. Sabía que había un proyecto de realizar la película, sabía que Brad Pitt estaba por ahí, pero no tengo muy claro cómo se va a parecer o no a la novela. Yo es que parto de la base de que la novela de Matt Brooks la hizo simplemente porque el editor le dijo, mira, podemos hacer mucho más pasta que en el primer libro si te animas. Entonces, partiendo de esa base, realmente el proyecto que hay para cine es todavía bastante bastante confuso. Y sinceramente no tengo mucho más referente a los que vosotros mismos habéis indicado, pero ya os digo, parto de la base de que es un libro que creo que se ha hecho básicamente por sacar pasta y poco más, con lo cual tampoco es que despierte mi más infinito interés. Sí, bueno, un objetivo muy bien logrado, por cierto, porque desde luego que es, sí. Max Brooks, ya nadie hace referencia a que es el hijo del cineasta Mel Brooks, sino que es Max Brooks el autor por excelencia, ¿no? O sea, este hombre se ha hecho ya una reputación con estas dos novelas y, bueno, pues sí, básicamente yo creo que tratamos aquí pues un caso de mero continuismo a una obra que por otro lado sí que fue ya más destacable, ¿no? Fue más revolucionaria. Bueno, de hecho nos hemos saltado Zombies Party, Shaun of the Dead, era del 2004, salió al mismo tiempo que El Amanecer de los Muertos. Bueno, esto es en clave de comedia, se supone que es tu película favorita, has dicho. ¿Quién lo ha dicho, Juanma? ¿Pedro? No, lo dije yo. Sí, sí, a mí personalmente es la película que me gusta más de zombie. Me parece una película divertidísima y que ilustra bastante bien la idea del zombie en un emplazamiento muy actual, ¿no? Como no hace falta que te contagie, no hace falta morir y resucitar para ser un zombie. De hecho, cualquiera de nosotros podemos ser unos zombies en nuestra vida rutinaria. Y eso lo deja muy claro en los títulos de apertura, con esa música tan machacona. Y cómo vemos a las personas haciendo una y otra vez en sus vidas diarias, como en plan, como una cadena fordista, cómo hacen una y otra vez lo mismo, y están completamente absorbidos por la rutina y son zombies, no hace falta ya estar muertos. Entonces, de esta forma, nuestro protagonista, una vez estalla el holocausto zombie, igualmente se lo toma como algo medianamente normal. Claro, no encuentra sangre, encuentra gente arrastrándose por el suelo. Bueno, sí, más o menos es lo normal, ¿no? La gente se arrastra al trabajo, se arrastra a donde tenga que ir, y de esta forma, bueno, también creo que da una visión bastante realista de cuando encuentran a la primera zombie en su jardín y se creen que es una drogadicta antes que un zombie. Bueno, yo si me encontrase un zombie, antes pensaría que es un colgado que un zombie. Y bueno, creo que es una película genial, a mí me parece divertidísima. De hecho, el trío Simon Pegg, Nick Frost y Edgar Wright, que han hecho también Hot Fuzz, Arma Fatal, creo que se llamaba aquí en España, hacen dos películas divertidísimas y parece ser que están planeando hacer una tercera entrega, o eso escuché hace tiempo, que cerraría un poco esta trilogía de cachondearse de género bastante trillado, como es primero Zombies, con Zombies Party, después Arma Fatal y la tercera, no sé el título, pero se estaba hablando de que iba a ser sobre películas de catástrofes mundiales. Yo creo que quedaría algo genial, me parecen que son divertidísimos siempre que hacen algo juntos, y a mí esta película me parece redonda, me parece fantástica. Es que esto es como muy muy inglés, ¿no? Muy irlandés, ¿no? Esto de decir, Dios, estamos en mitad de una crisis zombie. Bien, venga, vamos a la cervecería. Y ahí la has dado. Tiene un humor británico que engancha muchísimo. A mí esta película, no voy a decir que sea mi favorita, porque no lo es. Ya dije antes cuál era mi favorita. Pero sí que es verdad que me sorprendió muy, muy gratamente. Es decir, como la ironía de presentar a un tío cuya vida, bueno, tengo una vida miserable, asqueada, un trabajo donde todos me chulean, o sea, nadie me respeta, tengo múltiples problemas y, por decirlo vulgarmente, ¿no? Éramos pocos y parió la abuela. Y ahora encima me veo envuelto en medio de una apocalipsis zombie, ¿no? O sea, por si fuera poco. O sea, es decir, cómo el tipo se ve poco a poco envuelto en una serie de circunstancias. Pero es lo que decía Pedro, es decir, claro, si realmente mi vida ya es una vida miserable, ¿no? Esto no hace más que añadir un poco más de dramatismo a todo. Y el tío lo toma con un estoicismo y con un saber estar que solamente alguien que ha vivido bajo el Imperio Británico podría defender. A mí me parece que una gracia que tiene esta película es que coge el clásico, bueno, la saga de Romero y le da completamente la vuelta, ¿no? O sea, estamos ante una historia que prácticamente no tiene argumento y se basa principalmente lo que es en la figura de los personajes, ¿no? Para como motor de toda la historia, porque al final no sé, queda muy etéreo, ¿no? La forma en que se produce la hecatombe de los muertos vivientes y tal, ¿no? Que es justamente, pues me refería a eso, ¿no? Que es el contrario, el revés de lo que hace Romero, que se centra en la historia y descuida a los personajes, ¿no? Sobre todo en sus dos últimas entregas. Y lo que es una pena que estemos grabando esto y esto no sea una conversación de amigos, porque la verdad es que el final daría mucho, mucho de qué hablar y muchas risas que echar, ¿no? Porque, bueno, me tengo que morder la lengua por cómo acaba la película, pero hay que reconocer que si la película en sí tiene un tono de acidez muy marcado, ya cuando llega el final y trata el formato, trata el género zombie de una manera que está realmente y sinceramente nadie se ha atrevido a hacer, es bueno, es ya desternillante por completo. Bueno, sí, la verdad no, es que opino igual que tú, Raúl, es increíble el final que tiene, es fantástico, muy divertido, y bueno, creo que le ha dado una vuelta de tuerca más a toda la idea innovadora, que medianamente innovadora por lo menos, que está plasmando en la película. Pero bueno, sí, la verdad es que antes de empezar esto estuve dándole vueltas que puedo decir Zombies Party, y lo primero que se me pasó por la cabeza fueron las ideas del final. Pero claro, es que hay que callárselo, no se puede soltar el spoiler. Por desgracia, sí, amigo. Oye, ahora que estáis hablando, que se atreven, no se atreven, ¿se ha atrevido alguien a hacer porno de zombies? Creo que Jess Franco hizo erotismo. Jess Franco creo que sí que consiguió, bueno, en los años 70-80 sí que tuvo algo. Y si no recuerdo mal, hubo por ahí un proyecto con Jenna Jamerson de también haciendo de stripper zombie o algo así. Te hablo muy, muy de memoria, pero sí, algún desliz al lado oscuro también ha tenido. Hombre, es que lo que no haya hecho Jesús Franco. Coco, llevando el nombre del caudillo, ¿no? Pues sí. Bueno, de todas formas, hay que decir que zombies y porno, no exactamente, pero zombies y hentai sí un poquito, pero vamos a esperar un poquito en el tiempo, porque sí hay una obra que yo quiero traer y que me encanta, pero estamos en el 2007 y llega 28 semanas después, ¿vale? Es la secuela de 28 días después. Para muchos es peor, para otros es bastante mejor. ¿Vosotros qué opináis? Yo tengo que decir que como película completa me gusta más que la primera, aunque le faltan esos momentos brillantes, ¿no? Le falta una escena verdaderamente aterradora. Bueno, sí, tiene escenas muy aterradoras, como por ejemplo cuando está todo el mundo ahí en una sala, confinados en un punto y empiezan, en fin, a pasar cosas. Pero no sé, ¿vosotros qué opináis? Es de Juan Carlos Fernadillo, es de un director español y por lo tanto, pues oye, hay que comentarla. Bueno, mira, yo es que tiene una ventaja y es que hay muchísimo más dinero que en la primera producción. Y además se nota y de hecho yo creo que eso juega un poco en contra de la película porque al final se tiende a hacer cosas muy espectaculares. Y ahora vamos a bombardear la ciudad y ahora vamos a poner esto. Y al final se convierte en una cinta de acción. En cualquier caso, yo estoy un poco como contigo. Me gusta más quizás que 28 días, porque como hemos dicho antes, a 28 días son casi como dos películas muy diferentes. Esta, en cambio, tiene una continuidad. Puede que no sea tan buena como la otra, pero por lo menos tiene una continuidad. Y eso, muy espectacular sobre todo. Y luego ya aquí tiene actores que son un poco más sólidos, porque el que hace de militar, que luego, si no recuerdo mal, es el que hizo En Tierra Peligrosa, y luego está Ross Byrne, que la vimos en Star Wars y que luego ha hecho bastantes películas, hizo Sunside y varias, y yo creo que como actores están mejor. Bueno, de hecho está incluso Idris Elba comandando sí. Todas las operaciones militares, o sea que... Y bueno, y nos dejamos el principal, Robert Carlyle, exacto. Bueno, pues ahora ya que estoy hablando yo, solo decir que con esta película seré muy breve. Para mí, entre 28 días después y 28 semanas después es, ocurre el mismo proceso que con Alien, el octavo pasajero, y con Aliens. Me gusta las dos por igual, porque cada una en sus respectivos campos pues aporta algo que no aporta la anterior, ¿no? En la segunda entrega tendríamos eso, más efectos y mejor casting, y claro, pues ya obviamente ya no puedes contar con el efecto de sorpresa que tiene la primera, ¿no? Que sí que es muy interesante. Y la primera, pues es eso, pues raramente, en raras ocasiones se consigue más con menos, ¿no? Entonces, para mí, yo las considero diferentes y me gustan, quizás un poco más la primera por el factor de la sorpresa y la revolución de aportarnos un nuevo zombie, pero yo creo que estamos ante una segunda, una continuación bastante, bastante digna. Sí, pero esta tiene muchos huecos de guión, ¿eh? Eso de que los niños abandonen la isla, o de que el padre tenga una tarjeta que le da acceso a todos los lugares, o sí, que los militares se atrevan a traer a los civiles antes de tiempo, y, no sé, hay cosas... Pero por el contrario, cosas... también le afecta muy bien que extiendan el concepto a nivel mundial, ¿no? Que te expliquen un poco qué sucede, ¿no? Que la primera, pues el guion no se molestaba en explicarnos qué estaba sucediendo en el resto de Europa, y aquí sí que tenemos que en este sentido, pues sí que se cuidan al menos, pues, de iluminar al espectador de lo que está sucediendo a una escala mucho más amplia. Bueno, y que luego con la clave esa que te da para buscar una, te da una clave para buscar una solución a la infección. Por cierto, que David Bowie se salva. Bueno, a mí la segunda parte, esta de 28 semanas después, me gusta también mucho. Me gusta, bueno, casi pareja con la primera. Pero es cierto que parece como un poco más redonda por no tener esa especie de epílogo que tiene la primera parte. Pero sí es lo que comentó Antonio. Yo creo que le falta algún momento más contundente, y creo que eso sí lo tiene la primera. Igualmente creo que está fantásticamente llevado por un Juan Carlos Fresnadillo, que me parece un gran director, y bueno, además tiene muchos mejores actores. Yo creo que es una bastante buena. Fresnadillo, ¿alguno lo conoces del Madrid o así? Porque le pone al crío la camiseta del Real Madrid. Sí, sí. Y los trae de España. Cuidado con lo que se dice de Juan Carlos Fresnadillo, que seguramente acabe escuchando este programa, ¿eh? No, lo digo, yo he preguntado si es del Madrid, porque me resultó curioso que le pusiese la camiseta precisamente del Madrid. Yo no tengo ninguna pega, yo soy del Madrid. O sea que, tengo para... entendido que sí, es del Madrid, sí. Pues bueno, probablemente si es canarión. Y si escucha el programa, estupendo. Me voy a caer mejor entonces. Bueno, de todas maneras, también habría que destacar que una escena así mítica también tiene, porque no nos olvidemos de la escena del metro, que es bastante terrorífica. Sí, pero bueno, ahí cierto, tira un poco del recurso, que yo ya estoy un poco cansado de la cámara de visión. ¿Qué cámara en mano, ¿no? Sí, y visión nocturna tipo la bruja de Blair y tal, ya me aburre un poco, y que también lo podemos ver en Rec, y no sé, ese recurso ya me resulta un poco cansino. De todas formas, hace una cosa muy estúpida, porque en vez de guiar a los críos delante, si tú tienes la visión, lo normal es que se enganchen detrás tuya y tú guíes. Es que, tal como lo hace, desde luego la tía no es muy hábil. Juan Carlos, si escuchas esto, ya sabes, en la versión del director, toma nota. Bueno, hay un cómic que sale ese mismo año y que se llama 68, que nos hemos quedado aquí todos un poco volados, pero que Kurt nos ha solicitado encarecidamente que hagamos una pequeña, en fin, reflexión sobre este cómic, porque es, bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, pues cuéntanos, Kurt. Pues es que es un cómic pues muy diferente, porque lo que hace es llevar el mundo de los zombies a un paraje, a un teatro totalmente distinto, y de hecho lo que nos presenta es a una patrulla del ejército norteamericano en plena guerra del Vietnam, que se topan en la selva con unos vietnamitas que son zombies. Entonces es un poco la historia de este pelotón, de los que por cierto no sale ninguno vivo, y por ejemplo, si alguien quiere saber por qué se llama 68, no tiene nada que ver con el año, es un detalle bastante curioso. Yo animaría a leer este cómic. Se lee enseguida, son 4 números de unas 20-30 páginas. Está muy bien, además es muy militar, pues sale en términos muy militares. Está muy bien ambientado, es, es un dibujo a color con fondos escénicos bastante curradicos. Yo creo que es una buena elección esta. Bueno, pues habrá que echarle un ojo. Y en ese mismo año, si Juan Carlos Fresnadillo nos presentaba 28 semanas después, Jaume Balagueró nos presentaba Rec. Otra de estas obras así, cámara en mano, que se disfraza de documental, pero que en realidad nos presenta pues otra historia. Zombies demoníacos, esto... Bueno, el invento me parece cuando menos original. Bueno, también es original el hecho de que se nos emplace una historia de zombies que nosotros estamos tan acostumbradas a verlas tan lejanas, pues en la mismísima Barcelona, ¿no? Y bueno, pues es partiendo de la base de un concepto como es el cine con cámara en mano, que la verdad estaba bastante soado porque sí, ya comenzaba a ser tal y como el amigo Kurz ha dicho, pues ya bastante visto y bastante poco novedoso, pues tenemos una historia también sencilla, pero bastante bien desarrollada desde mi punto de vista, que consigue tener a fuerza de ritmo frenético, pues consigue ir aumentando en un increciendo donde el gore va dejando paso a una historia bastante inquietante y cautivadora, que bueno, pues yo creo que consigue el suficiente éxito como para que algunos espectadores, entre los que yo me incluyo, pues hayan seguido esta saga en su segunda entrega, y los que sinceramente van a estar ahí cuando haya la tercera y la cuarta, que ya están perfectamente diseñadas y preparándose para ver la luz. Mira, yo de Rec es que no puedo con la protagonista, es que me saca de quicio, no lo aguanto. Y de hecho creo que no lo hace tan bien como en general la crítica le ha dicho. Luego además estoy un poco también cansado de estos personajes de periodistas que se creen que el periodismo es como una especie de obra divina y de que tienen todos los derechos y que de informar y que pueden hacer cualquier cosa. De Rec lo que me gusta y me gusta mucho es toda la parte final, porque simplemente cómo está ambientada esa habitación que da la solución, digamos, entre comillas, la solución a lo que es la infección, y cómo nos cuentan la historia a través de los recortes, de los seguimientos, eso realmente da más miedo. Los crucifijos, los santos, las cuatro cartas y las tres noticias que hay colgadas de la pared, más luego la figura que aparece, que además la ves con la visión nocturna de la cámara, yo creo que eso es de toda la película el mayor acierto. De esa forma, esa capacidad de contarte con imágenes y con cuatro frases una historia que además da un giro totalmente brutal. Aparte de eso, yo creo que un hándicap que tuvo la película, espero no equivocarme diciendo esto, por lo menos hablo desde mi experiencia personal, es que yo esta película llegó a mí después de Monstruoso, de Cloverfield, la película aquella del J.J. Abrams, que también está, habla de monstruos en cámara en mano, y entonces quizás cuando apareció Rec, pues yo ya lo encontré como un poco cansado. No sé si nos pasa a vosotros ya. El público yo creo que tuvo una recepción a la cámara en mano quizás un poco ya desgastada, ¿no? A mí sí. Me pasó eso totalmente. De hecho, a mí es una película que considero que es bastante digna dentro del género, que mantiene bastante bien la tensión, pero a mí lo que me molestó realmente fue esa campaña de promoción tan brutal donde te querían vender esto como si realmente fuera algo súper novedoso, cuando realmente ninguno de los recursos en sí mismo de la película son totalmente novedosos, ¿no? Es decir, casi eso es lo que me chirrió más que la propia película, que ya digo, en sí misma pues es una película bastante, bastante decente. De todas formas, es que yo mismo recibí críticas de muchos amigos, o sea, realmente el público en general salía convencido de que le habían asustado un montón. Yo vi, sobre todo en Facebook, en Twitter, un montón de amigos y compañeros que decían, acabo de salir del cine de ver Rec y salgo acojonado, no sé qué. Pues, no sé, creo que realmente a la gente se la convenció de que esta película era bastante más aterradora de lo que la película en sí es. Bueno, pero yo también habría salido aterrado si esos son los periodistas, bomberos y policías que tenemos en este país para aterrorizarse. Pues la realidad siempre supera la ficción, así que cuidado. Bueno, yo creo que dos personajes. Antes de que se cambie, dos personajes entrañables, no me lo discutiréis, que son los orientales, ¿verdad? Esa pareja de chinos, la verdad es que son toda una sorpresa, sí, bueno, para el mundo del rock español. Rompiendo sí, pero, bueno. Pero ya cuando al bombero este se le va la olla y empieza a romper cuellos, a utilizar la maza, dices, hombre, o sea, qué transformación, ¿no? O sea, Bueno, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo y he de reconocer que Rec es una película que a mí me gustó mucho, me impactó, me parece que es hora y 20, hoy cuarto, de pura tensión, adrenalina, me parece muy bien dirigida, muy bien llevada y creo que lleva la idea de esta, de un poco del vídeo casero, ¿no? Hasta el máximo extremo. A mí es una película que me gusta mucho, me gusta muchísimo cómo resuelve la idea de la... del inicio, ¿no? De cómo ha empezado todo lo de la infección zombie, y me parece que es una película muy, muy decente. A mí me gustó muchísimo. De primera vez me encantó, de segunda es cierto que me parece que es una película buena y o muy buena y poco más, pero bueno, de primera realmente me fascinó. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. La Órbita de Endor, La Órbita de Endor. ¿Qué le pasó, papá? A mamá. ¿Por qué no os sentáis y os lo cuento? Vuestra madre y yo nos ocultamos en una casa muy pequeña. Era de una pareja de ancianos. Ellos estaban allí. Y tres personas más. Estábamos intentando sobrevivir, supongo. Al principio nos fue bastante bien. Hasta que nos atacaron. Entraron por la ventana de la cocina. Todo sucedió muy rápido. Nos persiguieron y nos rodearon. Quedamos atrapados en el dormitorio. Aún les veo allí mordiéndola. No pude hacer nada. ¿No pudiste hacer nada? No pude hacer nada. Conseguí huir de allí. Corriendo. Corrí. Y llegué a este campo militar. El resto ya lo sabéis. He estado aquí en cuarentena esperando que volvierais. Nos alegramos de que sigas vivo. Lo siento. Bueno, pues seguimos aquí en La Órbita de Endor, estamos hablando de zombies. Como no puede ser de otra forma, habrá que meterse en la tierra de los zombies. En Zombieland 2009, Ruben Fleischer, ¿quién la ha visto? A mí no me gustó, pero ¿qué decís vosotros? Yo diría que esta película va a pasar a la historia por la muerte, ¿lo decimos? ¿O? Sí, sí. Yo creo que se puede decir, sí. Del actor que se interpreta a sí mismo. A mí esa es la parte más entretenida de la película, es divertida, sí, sí. ¿Hombre? Sí, es genial. Es lo mejor de la película. Dilo, y bueno, pues es que ahora mismo no me sale el nombre del actor. Es que me habéis pillado un poco de el comodín del público, por favor. Murray. Se me ha borrado totalmente. Bill Murray, exactamente. Bill Murray. Vaya, vaya, aquí ahora se va a sentir un poco, el espectador se va a sentir un poco engañado, como diciendo, estas tío, estas ni se las preparaba ni nada. No, no, señores, es que a veces tenemos lapsus también. Y bueno, pues yo creo que ya intentando ser benevolentes con esta película, pues decir que tiene un principio medianamente majo, porque bueno, pues te explica ciertas reglas de cómo sobrevivir con un tanto de sorna y tal, y luego la verdad es que el tono es muy Zombies Party, ¿no? No sé si hay una voluntad oficial y oficiosa de parecerse a esta película, pero la verdad es que parece un poco que han cogido Zombies Party, la han adecuado a lo que es la cultura americana y a la topa adelante, ¿no? Bueno, yo la englobaría en un subgénero que sería las películas de gamberras de zombies. Yo creo que esta es una película gamberra, es un poco pues vamos a echarnos unas risas con zombies. A mí una cosa que sí me sorprendió mucho, si os recordáis haberla visto, fue porque es algo que últimamente se cuida muy poco, son los títulos de crédito al principio. Tiene unos títulos de crédito brutales, porque son todo escenas en las que hay pues ataques, luchas, golpes, ya simplemente cuando empieza la película, y cada vez que alguien o persona u objeto cae hacia la pantalla, golpean los títulos de crédito que se descomponen y salen volando. Y eso, así como con cámara lenta y congelado, me pareció un inicio de títulos de crédito interesante. Luego, durante la película, como dices, están las normas para salir ileso o para salir con bien de un ataque zombie. Hay algunas reglas realmente graciosas. Por ejemplo, hay una que cuando va al baño le dice: aun con los pantalones abajo, mantén siempre la guardia en alto. Pues es un poco, ese es el tono de la película. Luego, como hemos dicho, aparece Bill Murray haciendo de Bill Murray en yo sé, sean 15 minutos de película, que la verdad es que es bastante divertida, y por lo demás pues son persecuciones, comedia, bueno, pues sin más, una película palomitera pues para echar un rato si te sobra. Bueno, pues pasamos al año... Bueno, no, seguimos en el 2009. Minotauro saca un recopilatorio de... Bueno, una antología de John Joseph Adams. Se tituló Zombies, tal cual, así, tal cual. Y bueno, venían un montón de relatos de un montón de escritores, entre los que, bueno, destacaban... Podríamos destacar pues a Stephen King, George R. R. Martin, Neil Gaiman, Dan Simmons y Laurel K. Hamilton, entre otros muchísimos, ¿no? Quizá estos eran los más famosos. Y todos los relatos eran de zombies. Yo tuve la oportunidad de leerlo en su momento. La verdad es que, curiosamente, salvo Dan Simmons, los grandes nombres que acabo de citar, pues presentaban las peores historias, curiosamente, para mí, en mi opinión. Y luego había gente por ahí que tenía, pues eso, historias bastante más interesantes, aunque no eran muy conocidos. No sé si alguien más ha leído este volumen. Yo he leído algunos. Destacaría Parto en casa, que es el relato de Stephen King, que también se encuentra dentro de su recopilación Pesadillas y alucinaciones, me parece que es. Y bueno, en el caso concreto de esta historia, Stephen King la escribió como fruto de su amistad con George Romero. Y bueno, pues es un poco un homenaje, es una historia en la que tiene parte importante también de participación Romero. Y sí, pese a ser sencilla, pues un poco pues te marca la versión de Stephen King de zombies, puesto que son zombies, ¿dónde va a ser? En Maine, donde prácticamente sucede toda la obra de este autor. Bueno, pues el último producto del que yo ya voy a hablar, y luego ya si queréis citar alguno que se nos haya olvidado y que merezca la pena reseñar, pues lo traemos aquí, lo ponemos sobre la mesa. Era el manga del que antes os había hablado. Bueno, el manga, el anime, yo he visto la serie en anime, me parece que también hay una versión manga, pero bueno, el anime escrito por Daisuke Sato y con un dibujo excepcional de Soji Sato, que se titula High School of Death, el colegio de los muertos, y que la verdad es que es una serie pues bastante interesante, en mi opinión. No es que sea muy hentai, porque no hay así cosas así muy bestias, pero bueno, las chicas pues a lo mejor recogen un cargador de un fusil de asalto que se le cae al suelo y justo la cámara se pone en el punto ideal pues para que se le vean las bragas y cosas así. O sea, todo muy muy inocente, pero así con ese toque. Graciosa, una serie muy graciosa, que acaba muy en serio, como suele pasar con muchas series de animes, que empiezan así un poquito de coña, pero luego se van volviendo serias y al final acaba no habiendo ni chistes siquiera. No sé si alguien más lo ha visto, High School of Dead. No sé, pero me la voy a descargar esta noche. Muy, muy recomendable. Creedme que sí. Y además traslada los clásicos clichés del mundo zombie y de la supervivencia del survival horror. Que de los japoneses esto saben un poquito. Y lo trasladan muy bien a la serie. O sea que ya no son solo chicas ahí moviendo, corriendo y moviendo sus senos bamboleantemente, sino que hay gore, hay acción y hay bastante historia. High School of Death. Yo por mí ya acabaría aquí y ya os diría a vosotros, muchachos, ¿nos hemos dejado algo? Yo sí. Yo me gustaría humildemente también hablar de un cómic. Primeramente porque la verdad es que los zombies se han instalado y han arrasado dentro del noveno arte, ¿no? Y bueno, la verdad es que te encuentras zombies a doquier, ¿no? Comentábamos 28 días después, ha tenido su adaptación en cómic y tal, pero entre todo este gran amalgama y marabunta de obras, yo destacaría Crows. Principalmente, no es una obra así de una calidad excepcional, ¿no? Pero sí que me gustaría destacar esta obra porque se ha establecido como la gran alternativa a The Walking Dead. ¿Y esto por qué? Pues porque básicamente tenemos el mismo universo, o el mismo, en un concepto muy parecido, un apocalipsis zombie, que tal y como nos lo explica la obra de Walking Dead, de los muertos vivientes, de Robert Kirkman, pero, sin embargo, tenemos aquí la figura de un gran profesional del mundo del cómic, como es Garth Ennis, que vuelca en esta miniserie pues toda su gamberrería y toda su mala leche, ¿no? Entonces, a destacar que pese a que la historia, como he dicho antes, no es nada del otro mundo y que Garth Ennis aquí sí que recoge el zombie de 28 días después más que el zombie de la Noche de los Muertos Vivientes, es muy curiosa la lectura de este cómic por ciertos detalles, que aquí es donde se demuestra la veteranía, ¿no? y el concepto de ser un autor bastante competente, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué sucede con las centrales nucleares? En ningún cómic se nos explica, bueno, prácticamente en ninguna otra obra se nos explica qué sucede con las centrales nucleares. Y como la gente sabrá, una central, bueno, como hemos visto, de hecho, por desgracia, los acontecimientos de Japón, una central nuclear necesita un mantenimiento o explota o se funde, ¿no? El núcleo, más bien dicho. Y aquí, pues, Garth Ennis, entre otras cosas, recoge este punto curioso. También recoge la figura del ejército. ¿A qué se dedica el ejército mientras la población se está siendo devorada por maléficos criaturas? Y luego, pues, también a destacar un concepto que me sorprendió bastante, que es, en un momento, pues, también tenemos un personaje ciego, algo también inédito en todo este mundo. ¿Cómo se enfrentaría un ciego al concepto de la aniquilación de la humanidad? Y luego, para todo aquel que piense que en The Walking Dead el Robert Kirkman pues se frena, pues que sepa que en este cómic va a haber de todo menos una contención, ¿no? De hecho, pues el grupo protagonista se ve en la diatriba de, por ejemplo, qué se puede hacer con un grupo de niños cuando ya no te los puedes llevar, cuando te encuentras con 30 niños y sabes que llevártelos supondrá la muerte, pero si los dejas, pues se van a convertir en zombies, ¿no? Y son cosas de este tipo que han constituido que Crows sea una versión todavía más animal, si puede ser, de The Walking Dead, y por eso lo destacaría, ¿no? De todas formas, deletréalo para que ningún oyente se nos pierda. Sí, fonéticamente sería Crosset. C-R-O-S-S-E-D. La traducción sería cruzado, crosset. Cross de cruz y cross, el cruzado. Bueno, pues ahí queda. ¿Alguna otra cosita más que tenemos que ir acabando ya? Sí, a mí me gustaría también un cómic, porque es un cómic gamberrete. Es muy diferente. Se titula, lo voy a decir como se escribiría, Remise. Es de Steve Niles. Y este cómic es una pareja atrapada en la ciudad de Reno. El protagonista es Tom Bennett, que es un camarero pues del típico casino, y la chica que se queda con él, que es la, entre comillas, la chica de sus sueños, es Tori, que es una pues bailarina de striptease y tal. Y lo curioso de este cómic es que, siendo una pareja que sobrevive, lejos de llevarse bien, están todo el rato, y es la gracia que tiene el cómic, puteándose, tratándose mal. Y luego tiene el cómic un giro muy muy muy entretenido, muy divertido. Es absolutamente gamberrete, no hace preguntas sesudas ni se plantea cosas sobre centrales nucleares, pero se lee como si fuese, yo qué sé, chicle. O sea, rapidísimo, rapidísimo, es muy entretenido y te echas unas risas porque tiene unas frases y unas pullas remarcables. Bueno, pues no sé si queda ya tiempo para mucho más, a lo mejor... Una última pincelada es que casi no lo hemos mencionado, pues las dos grandes películas de zombie gamberra de los 80, que son El retorno de los muertos vivientes y su secuela El retorno de los muertos vivientes 2, ¿no? Donde realmente se toca el tema, pues en plan, como hemos dicho, ¿no? Gamberro, irónico y con muchas carcajadas. Bueno, y para comentar, para cerrar un poco, si nos importa, decir Marvel Zombies, de Kirkman también, que parece que está un poco también, bueno, un cómic de Kirkman que parece que está un poco encorsetado en el tema de los zombies, y bueno, que dibuja Son Phillips, que me parece un dibujante fantástico, y bueno, por lo menos para ver hasta qué punto ha llegado la infección zombie, que incluso ha contagiado a todos los superhéroes de la compañía Marvel. Bueno, yo tengo que destacar sobre todo las portadas, que reflejan momentos clásicos y grandes portadas del universo Marvel, de toda su historia, pero zombificadas, ¿no? La verdad es que las portadas, solamente por ver las portadas, que creo que es lo mejor, porque la historia es una gilipollez como una casa, pero solamente por eso merece la pena echar un vistacillo a Marvel de zombies. Sí, se cree. Bueno, pues nada, ya está, se acabó. Juanma Cabañas. Un placer. Gracias por estar aquí. Te pegamos un tiro en la cabeza y quemamos tu cuerpo. ¿Te importa? No. Sí, siempre que no se encuentre, que no haya ningún resto, por favor. Pedro Basallo, contigo hacemos lo mismo. Fantástico, me parece perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno. Nada, os morderemos próximamente para hablar de cualquier otro asunto. Señor Kurz. Oye, a mí si me muerde alguien no me mates, ¿eh? Vivo como zombi, yo con tal de vivir. Pero eso no es vivir, eso es no acabar de morir nunca, no es lo mismo. Kurz, que te vayas al cajón. Me adapto todo, incluso al cajón, a la venga. Y don Raúl Martín. Pues a mí, mientras estamos hablando, me ha mordido un zombie en la mano y no sé si cortarme la mano o pegarme un tiro en la boca, no sé. A ver, aquí que me ayuden los oyentes. Hombre, según el cómic de los muertos vivientes, todavía estás a tiempo para una intervención si te cortamos a la altura del bíceps, pero mejor te matamos, sí, total. Yo creo que salimos ganando. Adiós. I really wanted to go. It hurt me too much to stay. Run away so fast that my heart couldn't find a way. And then you came along, and I was tired of my sadness. It seemed as though my life went on, but the feeling didn't. Y antes de acabar este programa, me gustaría que escucharais una dramatización, un relato que escribí en 5 minutos y que grabé y edité para incluirlo en otro programa, en la edición del 30 de enero de 2010 de Expediente FDM. No es un gran relato, ni mucho menos de las mejores dramatizaciones que se hicieron para Expediente FDM. las ha habido muy buenas, pero trataba de zombies, y me parece que recuperar esta historia para este especial sobre muertos vivientes viene muy a cuento. Me ayudaron a interpretar los papeles Isabel Queipo y David Cuevas, y puede decirse que el resultado es mejorable, pero no está mal. Y como en este tipo de programas frikis no se destilan estas cosas, lo mismo hasta lo agradecéis afectuosamente. El título es El último amanecer, y espero que no resulte demasiado confuso como a algunas personas les pareció en su día. Son unas cuantas personillas, tampoco muchas. En fin, escuchadlo, es lo único que puedo decir. El último amanecer, una historia de zombies. Despertad, hemos encontrado una. ¿De veras? ¿Una gasolinera? Sí, parece que no hay nadie. Tampoco parecía que iba a haber nadie en el motel, y mira lo que le pasó a Frank. No se llamaba Frank. ¿No se llamaba Frank? Se llamaba Tony. ¿Y tú cómo sabes eso? Me lo dijo. Frank era el nombre de su hermano. Le cogieron esas cosas y lo mataron delante de él. Entonces Tony se puso el nombre de Frank, en honor a su hermano. No tiene sentido. Tiene algo de sentido, no sé. La gente hace cosas raras en situaciones así. Me lo confesó la otra noche. Parecía muy afectado. De alguna forma creo que él lo sabía. ¿El qué? ¿Sabía que iba a morir? Exacto. Era como si lo que le ocurrió a su hermano fuese culpa suya. Y ahora él estuviera condenado a sufrir el mismo destino. Me doy cuenta de que no le conocíamos de nada, ni a los demás. Por Dios, no nos conocemos entre nosotros. ¿Qué sabéis de mí? ¿Qué sabéis de vosotros? Eso no importa ahora. Tenemos una gasolinera y debemos llenar el depósito. Vale. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo haremos como la última vez. Llevamos las garrafas y las llenamos directamente de los depósitos de surtidor. Yo me encargo de la palanca y tú, Dot, vigila por si aparece una de esas cosas. Métete la vereta en el pantalón, no te quiero allí desarmado. Yo me pondré al volante y dejaré el motor en marcha. En cuanto veamos algo raro, salimos de ahí a toda velocidad. ¿Has oído? Dot, no podemos arriesgarnos tanto como la otra vez. Si no podemos llenar las garrafas, nos vamos con lo que tengamos. Sí, por favor, solo quedamos 3 del grupo y os recuerdo que llegamos a ser 12. Puede haber unos cuantos dentro del establecimiento. Fijaos, está la tienda y un restaurante anexo. Mierda, podría haber un ejército de muertos vivientes. Sara, no pares el motor ni bajes las ventanillas bajo ninguna circunstancia, ¿me has oído? ¿Tú con quién te crees que estás hablando, Link? Me tengo bien aprendida la lección. Perdona, ¿vale? No quería presionarte, es que estas cosas me ponen nervioso. Tú céntrate en lo tuyo. Por cierto, me va quedando ya poca munición. Sí, deberíamos conseguir más. En el mapa aparece un pueblo a unos pocos kilómetros de este lugar. Puede que encontremos la típica comisaría de pueblo, y puede que también esté abandonada. Tengan un arsenal que podamos saquear. Sí, y puede que tengan electricidad, y que rescatemos a Beyoncé de un grupo de zombies, y que con un poco de suerte no le hayan mordido en ninguna parte para que podamos hacerlo nosotros. ¡Ay, señor! Y puede que haya un Lamborghini abandonado con las llaves puestas, y no sé qué más. Creo que con unas horas de electricidad me conformaría. Sí, tenemos trabajo que hacer. Este establecimiento me preocupa. Si sale alguien de la tienda o del restaurante ese que hay al lado, podría llegar hasta los surtidores en segundos. Tendréis que afinar la puntería. Eso espero. Un disparo directo a la cabeza, ya sabéis. Es lo único que les detiene por completo. Muy bien, vamos allá. Si alguien reza y esas cosas, este podría ser un buen momento para ponerse a ello. No tardes mucho, Link. Lo haré lo más rápido que pueda. Lo más importante es que tú vigiles esa maldita tienda. ¿Y el restaurante? Y el restaurante. Desde los cristales parece que no hay nadie. Siempre parece que no hay nadie. Pero siempre hay alguien. Iré a echar un vistazo. Y un huevo. Tú no te alejes mucho, que luego ya sabes lo que pasa. Solo voy a mirar si tienen unos M&M's. No, en serio, no te alejes, por favor. O unos Doritos o algo así. Tardan mucho en pasarse de caducidad. Tenemos provisiones de sobra, tío. Si te metes ahí dentro, podrías no salir. Si hay alguien, deja que sea él el que salga. De acuerdo. Cuando tenéis razón, tenéis razón. Pero de veras que me apetecen unos putos M&M's. ¿Habéis oído eso, verdad? ¿Lo habéis oído? ¿Qué ha sido? Se me ocurre una cosa. Y empieza por la última letra del puto abecedario. ¿Por qué iban a llevar tanto tiempo esperando en la tienda de una gasolinera? ¿Porque aún no hemos llegado? ¿Te parece buena respuesta? Voy a mirar qué ha sido. Ahora vengo. ¡Tío! Era una broma, estaba de coña. En realidad deberíamos marcharnos de aquí. Deberíamos marcharnos de aquí ahora. ¿Has metido ya la manguera en el depósito? Ni siquiera he conseguido hacer palanca en la tapadera metálica. No tenemos ni una gota de gasolina. Vale, mala suerte. Probaremos en el pueblo que está aquí al lado. Puede que no lleguemos al pueblo si no le echamos al sub aunque sea unos pocos litros de carburante. ¡Mierda! Muy bien, nos vamos. Métete en el coche, Dodd. Es mío. Uno menos. ¡Genial! ¡Viene la familia zombie! ¡Link, mete tu culo aquí dentro ya! ¡Ya vienen! Vas a tener que cubrirme desde la ventanilla, Dodd. Si dejo de dispararles, se me echarán encima. Yo te cubro, venga, métete en el coche. Voy a salir de aquí, ahora mismo. ¡Esperad, esperad! ¡Sal de aquí, Sara! ¡Le han cogido! ¡Pon el coche en marcha! ¡Ah! ¡Me han agarrado las piernas! ¡Ayúdame, Dodd! ¡Me tienen agarrado! Suéltate, Link. Ya es demasiado tarde para ti. ¡Ah! ¡Joder! ¡Me están mordiendo las piernas! ¡Vas a conseguir que se metan en el coche! ¡Suéltate! ¡Dispárale, Dodd! ¡Dispárale! ¡No, cabrones! ¡No me dejéis aquí! ¿Quieres soltarte de una vez? ¡Vas a condenarnos a todos! ¡Dispárale ya, hombre! ¡No, no, no! ¡No me mates, Dodd! ¡Dodd, no me mates, hijo de puta! Lo siento, tío. Te conozco desde hace solo 36 horas. ¿Te han mordido? No. ¿Te ha salpicado la sangre de alguna de esas cosas? ¿Te han escupido o algo? No, he matado a Link. Nos has salvado la vida y no es el primero que muere estos días. No le han matado ellos, le he matado yo. No te preocupes por eso ahora. Mira el mapa y dime a cuántos kilómetros estaba ese pueblo tuyo. Unos 9 kilómetros. Ay, estamos en reserva. Todavía es posible que Link y sus nuevos amigos nos alcancen antes de llegar al maldito pueblo. Y no tenemos munición. ¿Cómo? El último cartucho se lo llevó Link. ¿Y la pistola? También se la llevó Link. ¿Y si no encontramos gasolina, qué hacemos? Bueno, yo nunca tuve demasiadas esperanzas de que alguien de nosotros llegara vivo al fin de semana. Aún tenemos opciones. Mientras estemos vivos, hay posibilidades de sobrevivir. Si esto fuera una historia, este sería un buen momento para acabarla. Un final incierto, ¿no? Aunque alguien dejara de contar esta historia, nosotros vamos a vivir ese final. Intentaba ser optimista. Tú no ayudas mucho. Ojalá hubiera ido a por unos M&M's. Todo tendría mucho más sentido con una bolsita de M&M's. Se derritan en tu boca, no en tu mano. Sí, definitivamente este sería un momento ideal para dejar de contar esta historia. Bueno, pues esto ha sido todo aquí en la órbita de Endor. Lo cierto es que después del pequeño varapalo, mitad fallo humano, mitad fallo ajeno, que se produjo la semana pasada con los programas del Señor de los Anillos, que, bueno, vamos, que nos hemos quitado a nosotros mismos 3.000 descargas de nada, simplemente. Bueno, pues intentamos remontar con estos zombies. Y bueno, tampoco es que nos preocupa, porque sabemos que no alcanzamos el nivel de descargas de otros programas, aunque bueno, lo que cuentan en la órbita de Endor no es la gente que lo escucha, sino la calidad del programa, y que preferimos 4 oyentes que estén satisfechos antes que 1.892 millones que digan, vaya mierda del programa. En fin, que la próxima semana tendremos más aquí en la órbita de Endor, más y mejor. No sabemos ni de lo que vamos a hablar porque nunca lo sabemos, y aunque tengamos una idea, luego normalmente las ideas suelen quedar en nada, ¿vale? Así que lo de el próximo viernes, y si no, al tiempo. We'll be right back. La órbita de Endor.